Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Iniciamos este video que estábamos transmitiendo en vivo a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Por este cerco al trife que desgraciadamente no tenemos todavía imágenes de cómo van las cosas por allá. Fernández Noroña parece que encabezó el día de ayer frente al trife. Déjenme ver, es un video que... Bueno, ahorita lo vamos a revisar, vamos a estar transmitiendo durante todo el día. ¿Por qué? Insisto, porque desde las 12 del día el movimiento anti-Peña Nieto llamó a un cerco al trife, que estamos suplicando, que falta gente, falta mucha gente por allá. Hubo una descoordinación con el movimiento Yo Soy 132, quienes convocaron a una marcha con una excelente ruta. Me parece fabulosa la ruta que escogieron. Desgraciadamente, pues yo creo que debieron haber tomado en cuenta al movimiento anti-Peña Nieto. Porque el movimiento Yo Soy 132 va a llegar al trife hasta las 5 de la tarde con esta marcha. Entonces, yo suplico a la gente que vaya a participar o que ya esté participando en la marcha, que se apuren si pueden y acompañen a los compañeros que ya se encuentran en el trife. El rumbo de la marcha de Yo Soy 132 me parece excelente. Está publicado en el santuario. Salen desde... Bueno, eso fue video de ayer. Pero ahorita lo que nos compete, como todavía no tenemos imágenes sobre el cerco al trife, nos hicieron favor de hacernos llegar vía Twitter, vía Skype, un link sobre una conferencia de prensa que dirigió Andrés Manuel López Obrador a la 1:20 más o menos inició. Bueno, empezaron a transmitir desde las 12:30, pero la conferencia en sí empezó a la 1:20, en donde Ricardo Monreal, ese fue el tema principal, demostró con datos sobre cuentas, con todos los papelitos, como diría un tal Aguilar Camín, que ponen en evidencia que Luis Videgaray, que fue secretario de finanzas durante el narcogobierno de Enrique Peña Nieto en el fallido Estado de México, trianguló millones y millones y millones de pesos de recursos. Bueno, este señor que fue secretario de finanzas, actualmente, durante este año, durante estos meses, esas son las pruebas que puso, porque finalmente son parte de las pruebas para invalidar la elección. Trianguló millones y millones de pesos desde las arcas del Estado de México, ahora gobernado o pseudo gobernado por Erubiel Eres un Pendejo, el narcogobernador del Estado fallido de México. Millones y millones de pesos que entraron a la cuenta de Luis Videgaray y salieron quién sabe a dónde. Mostraron una gráfica interesantísima en donde iba subiendo la cantidad de dinero triangulado y misteriosamente el 1 de julio, ¡pum! Se acabó la triangulación de dinero. ¿Quién sabe qué pasó el 1 de julio? No sabemos. A lo mejor una elección, a lo mejor. No lo sé. Digo, es obvio qué es lo que sucedió el 1 de julio. Así que, pues se demuestra la delincuencia organizada de Luis Videgaray, de Erubiel Ávila Villegas y obviamente de Enrique Peña Nieto. Estas son pruebas que deben de llevar a la cárcel por delincuencia organizada. Digo, violan como 20 leyes al mismo tiempo y deben de ir a la cárcel y van a le levantar una denuncia penal en contra del coordinador actual de la narcocampaña y el que sería muy probablemente un secretario de Estado, si permitimos la imposición, el señor Luis Videgaray. Erubiel Ávila Villegas, que obviamente, si permitimos la imposición, va a renunciar a la gubernatura del Estado de México y obviamente sería también un secretario de Estado que gozará de fuero, como ya goza actualmente y que debe ser desaforado, así como al narcocandidato de la corrupción y de la ignorancia, el señor Enrique Peña Nieto. Básicamente es ese un resumen muy sencillo de lo que acaba de suceder en esta conferencia de prensa que ya está, no está publicada en el santuario, está public ahorita la publicamos en este momento. Está por lo pronto en nuestro canal de Ustream, ustream.tv, diagonal channel, diagonal el santuario en vivo. ¿Por qué no es diagonal el santuario? Porque nos han censurado dos veces en Ustream. Entonces, enseguida lo voy a colocar en YouTube para que de inmediato pueda ser colocado también en el blog. A ver, vamos para acá. De hecho, vamos a subir los videos que hemos estado transmitiendo. Llevamos más o menos una hora y media transmitiendo el día de hoy. Todavía no tenemos stream de lo que esté sucediendo en el Trife ni en la marcha convocada por Yo Soy 132. Vamos a subir esto de inmediato. AMLO da evidencias del crimen organizado. Es un video de una hora que se está subiendo en este instante a youtube.com diagonal del santuario. Pasarán, es un video de una hora, entonces a lo mejor se tardará en subirse, ¿qué les gusta? A lo mejor 5 o 10 minutos. Es una transferencia que no hacemos nosotros directamente, sino hace Ustream, que se encadena con YouTube automáticamente. Por eso seguimos transmitiendo en Ustream, por esa gran ventaja. Leemos el chat que no, de tanta gente que nos acompaña desde hace más o menos una hora. Santo, el video que te mandé no es del cerco. No te preocupes, no, no te preocupes, guap, ya me di cuenta, es finalmente de Fernández Noroña el día de ayer. Lo vamos a publicar, evidentemente, es importante también. Susana Mecano dice, lavan dinero del narco y las autoridades no hacen nada. ¿Hasta cuándo vamos a dejarlos? Pues no los vamos a dejar. Definitivamente no los vamos a dejar y qué bueno. Además, algo muy importante que dijo Andrés Manuel López Obrador, las pruebas que se presentan el día de hoy son gracias a las asambleas informativas del domingo pasado, en donde en ¿cuántas fueron? No me acuerdo cuántas fueron, pero en muchísimas ciudades a lo largo de la República recopilaron estos datos, estas evidencias, para seguir dando razones para invalidar este fraude electoral. Se anunciaron también 32 o 37, no recuerdo si 32 o 37, creo que 32. Nuevas asambleas este domingo. ¿Qué quiere decir? Por favor, quienes todavía tengan pruebas y no hayan tenido el valor de presentarlas, es su oportunidad. Ya se dijo, ya dejó muy claro que se va a guardar el anonimato. No se va a perseguir a ninguna de las personas que den estas pruebas del fraude electoral, porque es mucho más importante salvarle la vida a los cientos de miles de mexicanos que asesinaría Enrique Peña Nieto como presidente y a los millones de mexicanos que caerían en la pobreza si permitimos la imposición de la televisión. De manera que, por favor, es una súplica nuevamente a que se enteren en dónde serán estas asambleas informativas del siguiente domingo, de pasado mañana, para seguir, digo, estas pruebas salieron de la ciudadanía, no fue investigación del movimiento progresista, salieron de la ciudadanía que se las entregaron durante estas asambleas informativas pasadas. Falta mucha gente afuera del Trife, somos muy poquitos, dice Ale García, por favor, le suplicamos a quien estén. Es un día complicado, sí, es entre semana, sí, está en chino, sí, pero pues a los que pueden, pues por favor, láncense para allá, no se necesitan miles. Imágenes del bloqueo al Trife no tenemos, no tenemos en este momento, no las hay. Necesitamos que se solidarice más gente. Que si falla ahorita el cerco, pues ni modo, habrá que hacer uno nuevo. Apoyando el cerco, vamos a ponerlo en hashtag cerco al Trife. Ahí está. Ponemos la actualización. Efectivamente, ni un paso atrás. Dice Peter, falta gente fuera del Trife para tomarlo. No se va a tomar el Trife. No, no, no. Se va a acercar. No vamos a, como bien dijo López Obrador hace rato, no vamos a caer en la violencia. No vamos a caer en las trampas de los violentos para llamarnos violentos en ningún momento. Así como Soriana no tiene absolutamente ninguna prueba de que las 180 manifestaciones en contra de sus narcotiendas haya habido la más mínima muestra de violencia o de vandalismo, bueno, pues no les demos ninguna. Soriana está desesperada y se autoboicotea para echarle la culpa a AMLO. Sí, es lo más probable. En ninguna de las 180 manifestaciones ha habido ni un solo ataque. Ahora se queman solos una tienda y no tienen absolutamente ninguna prueba para decir quiénes fueron. Nada. ¿Qué es lo más probable? Que ellos mismos hayan quemado su tienda, como hace el PRI con tantas de sus porquerías. Santo, ¿qué le dijo una abuela a su nieto ignorante? Me das pena, nieto. Pues sí. ¿Cómo podemos lograr que no impongan a Peña Nieto? Ahorita presionando al Trife para que haga su trabajo. El Trife tiene en sus manos en este momento la posibilidad de frenar el fraude electoral. Lo tuvieron los conteos distritales en su momento y salió pues que los conteos distritales fueron parte del fraude porque no se contaron más que menos del 5% de los votos. A pesar de que en más del 61% de las casillas hay irregularidades, así que los conteos distritales lo único que hicieron fue decir el PREP es la realidad. A pesar de que no ha habido un solo estudioso de matemática, probabilidad o estadística que diga que el PREP siquiera es posible. El PREP es la muestra más fehaciente de que la elección no tuvo nada, absolutamente nada de elección. Fue una imposición electoral. El PREP no es justificable. Son más de 61% de casillas, de casillas con irregularidades. El PREP no es cierto. Y los conteos distritales lo único que demostraron fue que se van a ir con el PREP y no contaron más que el 5% de los votos. Afortunadamente muchos mexicanos se unieron a grabar o a intentar grabar, algunos no lo lograron, las irregularidades. ¿Por qué? ¿Por qué no lo lograron? Porque no se los permitieron. Pero esos videos forman parte de las pruebas para demostrar que hay un fraude. Santo, el IFE dice que hasta enero dará su resolutivo. Pues muy prácticos, ¿no? Pero ahorita ya no está en manos del IFE. El IFE ya no cuenta. El IFE ya vimos que es parte del PRI. El IFE ya falló. El IFE no contó, el IFE no existe. El IFE es un fraude completo. ¿Que vas a dar sus resolutivos en enero? Sí, en enero seguramente va a decir, pues sí, hubo algunas irregularidades, pero no fueron importantes. No, no, ¿para qué esforzarnos? Falta gente fuera del Trife, por favor, hay que presionar hoy. Dice Domi Herrera, ya mandé fotos del Trife. Híjole, dime por favor a dónde. Déjame ver si lo mandaste a Facebook. A ver, muchísimas gracias, Domi, que se encuentra por allá. Dice Santo, ¿a qué se debe esta falta de convocatoria para acercar las instituciones? A que estamos de vacaciones, a que es jueves, entre semana, y está en chino. No es lo mismo acercar Televisa un domingo que acercar el Trife, además que Televisa Chapultepec está en el centro de todo. Ahí en pleno centro, casi primer cuadro de la Ciudad de México. El Trife está hasta Casa de la Fregada, en el sur de la ciudad. Y es mucho más complicado. Mucho, mucho más complicado. A ver, Domi dice, ¿a dónde las mandaste, Domi? Por favor, si me puedes ilustrar a dónde están estas fotos. Pero, ¿a dónde me las enviaste? ¿Al mail? A ver, vamos a checar el mail, a lo mejor ahí está. A ver, mail, vamos a entrar al mail a ver si ahí es. Nos acompaña ya el santuario en Twitter, nuestra cuenta oficial. Muchísimas gracias, emisario. IFE es el sueño de democracia que tuvo el pueblo. Hoy la segunda casa del PRI. Sí, qué triste, ¿no? A ver, vamos a ver si estas fotos. No. Por cierto, nos mandan aquí un mail. Bueno, ahorita lo leo, pero vamos primero a buscar estas fotos. Domi, Domi, Domi. Cerco al trife. ¿Qué pasó con el apoyo a John Ackerman y Lidia Cacho? Ayer platicábamos precisamente sobre este caso mientras el pseudo periodista Luis Cárdenas justificaba su censura. Nosotros, y afortunadamente con muy poca gente, ya su poder de convocatoria es mínimo. A tu correo de contacto, ok, yo no tengo ese password, ese es un pequeño problema. Entonces, déjenme ver quién está aquí. Ermila, tienes si puedes entrar al mail de contacto y poderme pasar estas fotos. Ya que andas por aquí, a ver, déjenme, se lo escribo, a lo mejor no está viendo la transmisión. Nos acaban de mandar unas fotos a contacto arroba el santuario.org. Me las puedes mandar a mi correo. Mi correo es el santo arroba el santuario.org, pero a ver si nos la puedes mandar directamente para allá. No lo doy generalmente porque no lo puedo revisar y si lo que nos mandan ahí, si no estoy en ese momento para revisarlo, se pierde. Tenemos también una cantidad tremenda déjenme ver, a lo mejor sí me acuerdo del password, que ahorita no hay, pues no es hora para los santuaristas, ahorita están pues en sus ocupaciones. Déjenme ver si logro entrar. Denme un instante. ¿Cómo me cambio de correo? A ver, nos metemos al panel. Que sí, yo controlo las cuentas del santuario, pero como hemos cambiado varias veces las cuentas y los passwords, no recuerdo cuál es el password de contacto. Quienes se encargan principalmente, pues era Geosant, que ya no está en el santuario, y sobre todo Marjorie. A ver, déjenme ver, ya me contestaron. No está Mario, a ver si yo puedo. Muchas gracias, Grisel. Es que, insisto, a ver, es que no tengo el password. Pero bueno, ahorita lo vamos a revisar. Mientras vemos el chat, muchas gracias, Grisel. Vocero del PRI y abogado de MBS es la misma persona. Esto lo platicábamos al principio de la transmisión. Muchísimas gracias, por cierto, por el movimiento radical humanista de Tijuana, que siguen muy fuertes. Ya no es abogado de MBS, pero lo fue por mucho tiempo. Entonces, puede ser que por ahí viene la censura de MBS. Esto es para subir las fotos. Voy. Ahorita las vamos a poner, nada más. Aguántenme, ahorita las recibimos. Dice Peter, propongo dar la espalda al grito del 15 de septiembre. Yo creo que es... Ah, ok, muchas gracias, Grisel. Ya me dijeron cuál es el password, entonces... Yo lo asigné, pero pues ya se me olvidó. Muchas gracias, Gris. Ahorita yo entro entonces y pongo las fotos. De todas maneras, si me lo pueden mandar, se los agradecería mucho. Esto lo cierro por acá. Y fíjense nada más lo que es la eficiencia de Marjorie. Yo tengo 2.000 mensajes pendientes en mi cuenta. De 2.820 he leído apenas 800. Y mi cuenta es mucho más, tiene mucho menos gente, mucho menos mails que la cuenta de contacto. O sea, ellos se han movido muchísimo más. A ver, estoy tratando de entrar. Fíjense, por ejemplo, la cuenta del santo arroba el santuario.org apenas tiene 32% de uso. El doble, más del doble, tiene la cuenta de contacto arroba el santuario, que ya está al 76%. O sea, si yo tengo 2.800 mails, esa cuenta debe tener por lo menos más de 5.400. Es una cuenta nueva relativamente. A ver, estoy tratando de entrar. Denme oportunidad nada más. Mail.elsantuario.org, pero ahora vamos a entrar con la cuenta de contacto. Yo espero que sea el mismo gris. No, no tengo idea si lo cambié desde entonces. Espero. Ándale, cosa. Puta. Espérenme. No, no. No lo estoy logrando. ¿Cómo salgo de aquí? Sign out. Ok. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Mientras seguimos leyendo el mail en lo que se abre esta cosa. Debemos llenar las plazas el 15 y 16 como se van a televisar y debemos aprovechar. Así es. Más que rechazar el grito, es gritar en contra de Calderón y en contra del fraude electoral. A ver, contacto arroba elsantuario.org. Password es el que espero que sea el mismo. Vamos a ver. Estamos entrando al... No, ya no es el mismo. Parece que lo cambiamos. No. No jala el password. Y no lo quiero resetear porque le doy en la torre a Marjorie. Bueno, ni modo. Yo creo que vamos a tener que darle en la torre a Marjorie y ahorita reasignar el password. Porque si no, no vamos a acabar nunca. Entramos aquí a Google Apps. No pude. No. No, de plano no pude. Okay, entonces vamos a cambiarle el password a esto. Le aviso a Marjorie el cambio. Espérenme, que si lo dejo para después va a ser peor. Ya está esto cambiado y ahora debo de poder entrar sin ningún problema. Perfecto, qué bonito. Sí, quién sabe cuál era el password, pero bueno, ya se acabó ese password. Ok, vamos a buscar imágenes. Hola Santo, te mando unas fotos. Perfecto, aquí están. Aquí están las fotos que estábamos buscando. Qué bueno, me da mucho gusto que ya estén ahí. Ahora, la cosa va a ser, pues voy a entrar desde esta otra cuenta para que lo puedan ver ustedes con toda calma. Mail. No, no, no. Bueno, espérenme. Qué la madre. Perdón la tardanza. Ahorita les pongo las fotos. ¿Dónde está Sign Out? Aquí está. Aquí le ponemos contacto elsantuario.org y entramos al mail principal del santuario, que es este precisamente, porque el mío pues ya fue superado. Y vamos a ver estas fotos que nos hacen amablemente favor de mandarnos. Vamos a... Ahora sí, que vean ustedes lo que yo estoy viendo. Ponemos la actualización. Foto. Primeras fotografías del cerco al trife. Muy bien. Ahí está. Y vamos a ver esto una por una. Ver. Vemos esto que pues sí, ahí ya empieza a llegar la gente, afortunadamente. Valientes mexicanas y mexicanos que están en contra de la imposición, que están ahí desde hace 2 horas y media y que necesitamos que más gente los apoyen o las apoyen. Vemos un gran letrero de no a la imposición. Vemos gente pues de todas las edades. Vemos, vamos a leer algunos de los letreros que están ya aquí. Televisa, fábrica de mentiras, no al fraude 2012. Insisto, es gente de todas las edades. Vemos una niña, vemos adultos más grandes, vemos adultos jóvenes o más jóvenes. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación igual a fraude. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación igual a corrupción. Peña, no pasarás, no a la imposición. Trife, cumple con tu trabajo, el país te lo demanda. El santuario.org, presente el Ejército Santuarista de Liberación Nacional. Muchísimas gracias por esa manta que está en este momento siendo difundida. Televisa, fábrica de mentiras. Doctor Videgaray está vinculado con el narco. Miren qué bien, ya rapidísimos. Ya están publicando esta, pues el concubinato de Luis Videgaray con el crimen organizado. Ya está publicado esto allá en el Trife. Urge que nos acompañen más personas en esta toma al Trife. No te ven, Trife, no te vendas como el IFE. Hay otra, la que vemos en primer plano, dice: el pueblo no se vende, no al fraude. Una valiente mexicana y con una valiente mexicana niña que dice: mexicanos, acompáñanos a defender la democracia y el voto del país. Esos son los que defienden la nación, verdaderos mexicanos que están en este cerco al Trife, que desgraciadamente pues ha habido una descoordinación. Yo espero que llegue toda la demás gente pues sobre la marcha, literalmente. Vemos esta otra imagen que pues sí, efectivamente son las primeras imágenes. Estas nos dicen que se tomaron hace amablemente, que nos lo publican en el chat, que se publicaron hace más o menos media hora. Son las primeras imágenes del cerco al Trife. Y vemos aquí estos árboles a los cuales soy alérgico, por cierto. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo, pero los veo y tiemblo. Me he llegado a casi ahogar. ¿Cómo se llaman? Ah, bueno, no sé, eso es lo menos importante. Una mexicana con un sombrero muy coqueto que dice: yo sí trabajo el doble. Híjole, no alcanzo a leer porque está medio doblado la pancarta. Dice: Trife, ya ponte a trabajar. Pues básicamente, supongo que lo que dice es: yo trabajo el doble y tú no trabajas nada por la democracia, algo así. Nótese también el respeto, que no se están bloqueando las calles. Simplemente se está recordándole a los automovilistas el fraude electoral. Jóvenes valientes, jóvenes que defienden la verdad. Y yo espero que estos chicos que se ven aquí en el fondo, que se van acercando con este señor que está echándose su paleta, pues que se vayan a unir y que no nada más sus sonrisas sean de ignorancia, sino que sean valientes, que se hayan sumado a este justo reclamo de que el IFE cumpla lo que tiene que hacer. Tenemos también, son tres imágenes que nos mandan. La tercera la vamos a abrir en este momento. Se está desplegando. Son imágenes en muy alta calidad. Muchísimas gracias. Cada una de 4 megas. Déjenme tratar de abrirla en la otra computadora para poder verla y describirla. Bueno, finalmente es la manta más grande, la más vistosa. No a la imposición. Con un con otro valiente mexicano. Falta gente. No se puede hacer un cerco eficiente, que es simbólico y es fuerte que ya estén ahí, pero evidentemente hace falta más gente. Y además, publicando ahí, vemos al lado izquierdo de esta pancarta grande de no a la imposición, vemos de algunas de las capturas en donde es clarísimo, pero clarísimo, estas miles de actas que no concuerdan con la realidad, que no tienen nada que ver con lo que el PREP, con lo que votaron los mexicanos, ni siquiera con lo que votaron ya con la compra de votos. O sea, es un fraude descarado a otro pinche nivel. Pues felicidades a estos y a estas valientes mexicanas y mexicanos que los tenemos que seguir apoyando a lo largo del día, que ya están ahí. Ya hay un vivo en canal, muchísimas gracias. Perfecto, entonces vamos a irnos con este ustream.tv diagonal channel diagonal JOLS73. Entonces vamos para allá. Abrimos ustream.tv diagonal channel diagonal, repito, JOLS73. Infinitas gracias a quienes nos hacen favor de poner esto. Acaba de empezar a difundir este canal hace 7 minutos. Vamos a poner el audio original, evidentemente. Nada más que ahí está. Perfecto. Lo pongo, lo magnifico. ¿Está el audio a todo lo que da? Sí. Espérenme. No, no está. Ahora sí, hasta arriba. Y déjenme primero los apoyo aquí en su chat para que la gente entre a este canal también. A ver, le damos compartir. Que desde hace 20 minutos, en un lado dice 7, pero en otro lado dice 20. Valientes mexicanos defendiendo la democracia en el cerco al trife en vivo. Ahí está. Muy bien. Perdonen que me tardé, pero evidentemente que teníamos que darle la importancia a las fotos. Escuchamos. Bueno, ya se cortó un poco. Se está trabando. Espero que se recupere mientras seguimos aquí. Ya estamos efectivamente redifundiendo este canal que es JOLS73. Dice todos al grito del gobierno. A ver, se trabó el audio un poco. Vamos a esperar a que se componga. Ya está llegando raza. Qué bueno, Ale García. Me da muchísimo gusto. Muchas gracias por andar por allá. Muchas gracias por estar apoyando. Y muchas gracias por seguirnos diciendo que afortunadamente ya va llegando la raza. Todos compartir el canal. Sí, por favor, a difundir a este o esta valiente mexicana o mexicano que están transmitiendo desde ahí. Ya se cayó la transmisión. Ahí está. Ya está de vuelta nuevamente. Para los que quieran ir, es Eje 3 Oriente, esquina con Santa Ana, nos dice Jaco desde el chat. Qué bueno que ya está empezando a llegar más gente. El audio no es muy bueno. No, bueno, pues vamos a darles oportunidad. Ahí está. Por lo pronto lo seguimos viendo y vamos a seguir esperando que ya. Qué bueno que ya está agarrando. Digo. Es un lugar difícil, de difícil acceso, es un lugar lejano para mucha gente. Hay que recordar que muchísimas de las marchas contra la imposición, de estas más de 200 marchas contra la imposición, se unen a ellas gente desde el Estado de México. Y llegar hasta allá, pues significa, por lo menos, aún teniendo carro, por lo menos a lo mejor 2 horas, y yendo en transporte colectivo significa pues 3 horas y media. Entonces, sí, se necesita que vayan más, evidentemente. Es obvio que no va a tener esto la convocatoria que tuvo el cerco a Televisa. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, el cerco a Televisa fue en el centro de la ciudad, donde es mucho más fácil llegar en transporte colectivo, porque en carro es un desmadre. Pero aquí esperamos que por lo menos lleguen unas 1.000, 3.000 personas. A ver, escuchamos el audio original que ya se normalizó. Se escucha medio mal. Ahí está. Efectivamente nos dicen que no hay buena señal, pero seguimos difundiendo el canal que heroicamente está transmitiendo desde el Trife. Es ustream.tv diagonal channel diagonal JOLS73, todo pegado. Y evidentemente que pues estamos retransmitiendo desde el santuario.org, obviamente. ¿Por qué no se le dio tanta difusión a esta toma? Porque no se acordó esta toma todavía dentro de la Convención Nacional contra la Imposición, de manera que pues no hubo tanta oportunidad. Es una iniciativa, sobre todo el movimiento anti-Peña Nieto. Afortunadamente, el movimiento Yo Soy 132 organizó una marcha que salió desde las 12 del día, desde el sur de la ciudad, que a las 5 de la tarde llegará al Trife, de manera que esperamos que para las 5 de la tarde sea la máxima convocatoria que vaya a tener este cerco. ¿Cuánto durará? Honestamente no lo sé. No creo que dure las 24 horas. Bueno, no lo sé, en una de esas sí. Pero efectivamente sí están transmitiendo el cerco al Trife, lo estamos viendo en este momento. Repito el canal, ustream.tv, diagonal channel, diagonal JOLS. Nos dice Dragon Force que para llegar lo más eficiente es por el metro Escuadrón 201 o el metro Tasqueña. Esto de la línea, si mal no recuerdo, es la línea 2, que va hasta General Anaya, hasta el sur de la ciudad, en Tlalpan. Dice Martín. ¿Cómo llegar? Bueno, nos repite efectivamente, por Metro Escuadrón 201 salen unos peceros a periférico que vienen del Penny, no sé qué es eso del Penny, supongo que se cortó ahí el tweet. Buenas tardes a todos, buenas tardes Astaroth, qué bueno que nos acompañas. Dice, yo vivo en Toluca, en coche al DF se hace 1 hora con 15 minutos más o menos, pues sí, imagínate. Pero estamos hablando sin tráfico, con tráfico. Y sobre todo por las composturas de ahorita del segundo piso, me hablaba precisamente una amiga que tuvo que recorrer desde Naucalpan hasta, ¿cómo se llama? No sé qué delegación es, pero hasta Pericoapa, se aventó 3 horas en coche, más o menos a las 12. Muchísimas gracias, Canadian Fan La Ángel, que dice que nos mandan unos saludos desde el cerco. Saludos a ustedes, valientes mexicanas que están defendiendo. Así es, las imágenes dicen más que mil palabras. Esto es el apoyo, esto es la defensa del voto. No hay ninguna prueba de que el PREP. No hay ninguna prueba de que los conteos distritales, no hay ninguna prueba de que el fraude electoral del 1 de julio sea válido. Ninguna. Así es, a las 6 de la tarde llegará el contingente, se teoriza, al Monumento a la Revolución, pero me parece completamente imposible que si a las 5 estarán en el Trife, a las 6 llegan al Monumento de la Revolución. No creo, se me hace completamente imposible. Está muy lejos, mucho, muy lejos. Dice Blood Ángel, ¿hasta qué hora va a estar el cerco? No lo sabemos, déjenme revisarlo, podemos checar en la página en donde se llamó a este cerco, que es movimientoantiepn.blogspot.mx. Pueden checar también los datos. Ah, que por cierto, ya compraron, qué bueno. Ya pueden entrar a movimientoantiepn.org. Excelente, ya compraron el dominio. Ok, ya no jala, olvídenlo. Entonces, ¿qué pasó? No estoy pudiendo entrar a movimiento. ¿O ya se cayó? Híjole. No me deja entrar a Movimiento Anti-EPN, entonces debe de estar publicado en el quintopoder.org. A ver, vamos a ver. Qué barbaridad que se haya caído su página. A ver qué nos puede decir Led al respecto. Muchas gracias, Marjorie, que le dimos por ahí un trabajo bastante complicado. A ver, vamos a preguntarle a Led, ¿ya no hay página de anti-EPN o qué pasó? A ver, construyendo la información. Afortunadamente, de hecho, en el quintopoder.org también se está transmitiendo el cerco. Pero no sé hasta qué hora sea, entonces déjenos les pregunto. ¿Hasta qué hora es la convocatoria? No lo sé, yo creo que no importa el tiempo, se dará por la misma participación. No tanto por la convocatoria original, sino por la cantidad de gente que puede acompañar. Hay que recordar una cosa, no siempre, no todas las manifestaciones resultan 100% exitosas en la cantidad de gente, pero todo es, esta es la prim, bueno, es prácticamente la tercera vez que se hace una manifestación frente al Trife y probablemente sea, hay que recordar también la sentada frente al Trife que convocó la UAR y que desgraciadamente, pues sí, no fueron más de 100 personas. Pero el chiste es que cada vez vaya creciendo. Así empiezan las manifestaciones, así empiezan las protestas. Por ningún motivo tenemos derecho de sentirnos que esto no sea valioso. Poco a poco, poco a poco. Afortunadamente, con los movimientos contra la imposición, pues se va a pasos agigantados. Ahorita a lo mejor hay poquitos. Yo espero, insisto, para las 5 de la tarde que llegue el principal contingente y que pues por lo menos se llegue. Yo creo que una expectativa exagerada sería 3.000, una expectativa realista sería unas 1.000 personas. Yo sí creo que se pueda definitivamente. A las 8 es verde, a las 2 es azul, no entiendo esto que nos dice Lili 17. Lo que acaba de declarar. Fíjense qué padre. Tuitea Milenio que Luis Videgaray dice de inmediato falso lo que acaba de declarar Monreal. Sí, tan falso que ahí están las pruebas. ¿A quién le van a creer? Al corrupto de Luis Videgaray que no ha dado una sola prueba de que la elección haya sido honesta. Ni una. Y sin embargo, Ricardo Monreal que ha dado miles y miles de pruebas que demuestran ahora. Además, su triangulación ilegal de recursos. Me dicen que no está tan lejos. Bueno, perdonen, a mí se me hace muy lejos. A lo mejor estoy mal. Pero bueno, dice Soy Nay. De Tasqueña, en el paradero sur, la letra H, el pecero dirá Carmen 89 para llegar ahí fácilmente. Pues sí, finalmente, Milenio. Creerle a Milenio es demasiado inocente, demasiado irresponsable creerle. Ya se cayó la transmisión, vamos a esperar a que regrese. Mientras, pues les pongo mi carota. ¿Dónde está mi mouse? No lo veo. Ahí está. Bueno, seguimos mientras transmitiendo en vivo algunas de las notas de la mañana que estamos transmitiendo ya más o menos desde hace 2 horas y media. Trataremos de hacer una transmisión continua. A lo mejor no nos es posible porque yo tengo que hacer unos pendientes al ratito. No sé si haya santuaristas que nos puedan apoyar durante la transmisión. No lo sé. De cualquier manera, haremos todo lo posible por seguir transmitiendo. Déjenme ver. Estamos viendo aquí en viniendo del PRI. Ya se hizo trending topic esta frase que usó López Obrador precisamente a la hora de denunciar que Soriana prácticamente se está autoatacando. AMLO presentó pruebas de que Luis Videgaray usó 8 mil millones del Estado de México para comprar votos. 8 mil millones de pesos nada más del Estado de México. 8 mil. Videgaray trianguló miles de millones de pesos del erario para comprar votos. ¿Qué espera el trife para anular? Pues que les digan sus patrones del PRI que anulen. Qué bonito. Conferencia de AMLO es trending topic para mostrar pruebas por Videgaray viniendo del PRI. Entonces, ¿el trife le faltan pruebas o huevos? Nos dicen en Twitter. Mándenos un autobús al sureste y vamos a echar porras. Pues la bronca que las organizaciones ciudadanas pues no tenemos esos recursos. Si está cerca, están en la esquina de Santa Ana los dos. ¿Cuánto dura lo del cerco al trife? Pues hasta que la gente aguante, yo creo. La convocatoria, no recuerdo si tenía un horario. Muchas gracias, Mario 37.000. Pero, insisto, a las 5 de la tarde debe de llegar más o menos el contingente del movimiento. Yo soy 132. Publica proceso, baja, a ver, dice también Cara Blandengue, dice que se baje la gente en metro a Tlalilco y pregunta cómo llegar al Puente del Toro. Híjole, no entiendo qué sea eso, pero supongo que son instrucciones para llegar al trife. Muchas gracias, Cuauhtémoc, que dice que por primera vez nos escuchan en vivo. Qué amable. El Olimpo dice, qué gusto escuchar, te saluda con todo respeto, muy amable. Al contrario, les falta vergüenza al trife, efectivamente, para invalidar la elección. Nos dicen que se publica ya en proceso lo siguiente, lo estamos abriendo gracias a WAP80 que nos lo hace llegar. Dice lo siguiente. A ver, cierro esto, no vaya a trabárseme la computadora. Sería el peor momento. Órale, cosa. Ah, ok. No puedo entrar. Si tú tratas de entrar ahorita a movimiento.blogspot.mx, te manda a una página. Efectivamente, el cerco es hasta que se cansen. Es lo que habíamos entendido. Muchas gracias, Led. Está bueno. Que si entra. Pues yo no pude entrar. Ya lo intenté 3 veces y no entra. Me dice que se redirecciona. Le pongo que sí y no hace nada. Ya entró. Bueno, hace rato no estaba entrando. Ahorita ya está entrando. Ya funciona movimiento antidpn.blogspot.mx. Hace rato, insisto, estaba redireccionando. Bueno. Agenda. Además, la agenda de acciones contra la imposición, la que es convocada por la Convención Nacional Anti Imposición, o bueno, contra la imposición. Naniuxa nos publica un mapa para llegar al trife en el chat del santuario en este momento. Avisan, Daniel, que lo más directo es llegar al metro Escuadrón 201 y tomar pecera a Cafetales o Prepa 5, ahí los deja. Ana Guzmán nos dice, es más fácil de ahí del metro Escuadrón, sí, concuerda con lo mismo. Y efectivamente, imagínense nada más, porque le preguntaron al final a este señor, a Monreal. Dijeron, oiga, ¿y cuánto es el total? Y dijo, pues háganlo ustedes y se burlaron. Pero bueno, ya hizo las cuentas, ya está publicado. Fueron 8 mil millones de pesos del Estado de México triangulados de manera ilegal desde el narco coordinador de la campaña de Peña Nieto. 8 mil millones. Hoy es el cerco al trife, sí, está sucediendo en este momento. Estábamos transmitiendo este canal que estaba transmitiendo hace un momento, pero se cayó. Entonces vamos a esperar si se recupera. Sí, muchas gracias, Led. Ya entró. Ya lo verificamos. Me dice Grisel. Le paso el nuevo password. Ok. Ahí está. Y volvemos a ver el chat. ¿Qué dice? Lavo como Videgaray. Yo creo que no. Ya los bots seguramente ya lo tronaron. Dice Shaoran Santo, acabo de llegar y veo que ya subieron 500 likes en la página de los memes. Qué bueno, me da mucho gusto. Santo, ¿vas a transmitir en la noche? Por supuesto. Sí, eso. Lo que se transmite en el día es extra. Pero en la noche eso es default. Nosotros sí cumplimos, no como ciertos pendejos en Noticias Digital. Samuel Tizoc Valenzuela dice: seamos realistas, todo el sistema está preparado para encubrirse entre ellos. Sí, y por eso protestamos, y por eso vamos a evitar la imposición. Les estamos dando una posibilidad, les estamos dando chance al trife a que no se cause un desmadre mayúsculo en México. Estamos dándoles oportunidad al trife del PRI a que se den cuenta que si hay esta imposición, claramente va a haber una revolución, no necesariamente armada, pero una revolución, que ya está de alguna manera. Dice Cuauhtémoc, ¿crees que Noticias MBS ceda ante la maquinaria del PRI? Pues está cediendo en algunas cosas, desgraciadamente, con la censura del pendejo de Luis Cárdenas al doctor Ackerman. Y la ridícula denuncia de Aristegui contra el movimiento progresista. Que me. Sí, ya tronaron Lavo como Videgaray, me imaginaba. Iban a ser rápido. Es una pena. ¿Dónde está el trife? Nos lo publica aquí Víctor Reyes. Ahorita se los voy a poner en la imagen. Es un TweetPic. Híjoles, que está. Bueno, no tiene ni caso que se los ponga porque no se va a ver nada. Pero se los describo rápidamente. El mapa dice, mapa para llegar al trife es Eje 3 Oriente número 5000, esquina con Avenida Santa Ana, Colonia Culhuacán, Delegación Coyoacán, México, Distrito Federal. Y efectivamente está en la esquina de Eje 3 con Avenida Santa Ana. Según este mapa, está muy cerca del Parque Nacional del Cerro de la Estrella. ¿Sí leí bien? Sí. Está muy cerca también de. ¿Qué dice aquí? Del estadio de Anáhuac, que no sé qué sea eso. Está. También está cerca de la calle de Tláhuac. Oh, por Dios, qué lejos está. Pero bueno, quienes vivan por ahí, afortunadamente no se les hace lejos. Entonces está. Ya en el chat se han dicho múltiples maneras que lo más prudente es llegar por metro Escuadrón 201. Ahorita te paso el link del pedo de MBS. Muchas gracias aquí a quien nos lo está publicando en el chat. Enrique Peña Nieto celebra con sus nuevos titiriteros, dice McClum. Vamos a ver este video que está recién publicado apenas hace 10 días por elcerebro.com. Que para que se acuerden quién es este señor, es el autor de el código Polet, que es una chingonería. Entonces, vamos a compartirlo. No lo he visto. Espero no acabar enojado. Pero espero. A ver, espérenme. Se los voy a. Ah, por cierto, ya regresó la transmisión, entonces ahorita vemos el video mientras seguimos viendo la transmisión que ya se recuperó justo en este instante desde el cerco al trife. El audio sigue teniendo algunos problemas, pero pues ya vemos imágenes que esto sigue avanzando. El trife es... Sí, se corta mucho todavía. Pero sí vemos ya más gente. Estamos tratando... Este es precisamente la chica que decíamos del sombrero bonito. Bueno, me gustó mucho el sombrero. Entonces vemos que sigue avanzando afortunadamente este cerco al trife. Se corta el audio, pero pues, insisto, lo importante son las imágenes. La señal es complicada, pero se ve. Insisto, es lo importante. Está de la chingada a 2 cuadras, dice Ángel Ater. El mejor guerrero es aquel que se vence a sí mismo. Ánimo México, el miedo es de ellos. Así es. Te manda saludos, mi hija de 9 años. Muchísimas gracias, Iscamo61. Felicidades a esta chica tan valiente ya desde los 9 años. ¿Y la imposición de AMLO está bien? No, en ningún momento se ha pedido la imposición de nadie. Desde el fraude del 1 de julio, en ningún momento hemos exigido que se ponga ningún presidente. ¿Por qué? Porque no hubo elección. No hay ninguna manera de saber quién ganó la elección. No podemos decir ganó López, porque no lo sabemos, no hay manera de saberlo. El PREP es total y completamente fraudulento. No hay ninguna manera de saber quién ganó la elección. Dice mensaje subliminal de publicidad en EPN, a ver qué es esto. Escucharon a la chica con el saludo del santuario, qué chido. Nos pide la chica del sombrero coqueto que mandemos a la gente para allá, la escuchamos de origen. No alcanzamos a escuchar, pero pues nos llaman precisamente al santuario a que mandemos más gente para allá, que ahí van, pero falta evidentemente. Y felicidades a estas chicas tan mexicanas, tan reales. Estoy tratando de abrir el video en la otra computadora porque no alcanzo a ver. Vemos por aquí el letrero del fraude. Dice, viniendo del PRI, Lavo como Videgaray, ya lo censuraron. Pues sí, evidentemente no van a dejar los bots que surjan, que la gente se dé cuenta. Por cierto, se publica mientras desde proceso. Ot Ma Híjole, no entiendo qué es lo que están gritando. Escuchamos. El apoyo de la gente, obviamente. A ver, creo que ya se escucha mejor. Voy a poner el video original. El audio original. Tenemos ahí las máscaras del santuario, qué chido. Muchísimas gracias. Corta un poco el audio. Están bien chidas las máscaras. Dice, muchísimas gracias, Linkcell. Ya acabo de leer tu mensaje. Y yo creo que es bueno también para decirle a la raza que esta transmisión de JOLS73 se va a interrumpir en unos minutos porque se le está acabando la pila. Entonces, a las 5... volverá a transmitir, que es cuando llegue el movimiento Yo Soy 132. Justamente se acaba de... No, no, todavía no se cae, sigue transmitiendo. Entonces, enterados, y yo espero que no tengamos que hacer pausa nosotros, y los esperamos, por supuesto, a las 5 de la tarde para seguir transmitiendo. Dice Salvador, para ir al trife de San Lázaro, tomen el que diga periférico y deja enfrente. Bueno, muchísimas gracias para quienes se estén lanzando para allá. Cada vez, bueno, vemos ahorita fácilmente el triple de gente, ¿eh? Van muy bien esto, afortunadamente. El santuario presente en el cerco, pues sí, me da mucho gusto, me da mucho orgullo que para algo servimos. Dice Santo, Rafita dice que cuando quieras la entrevista hay mucha información. Estaría muy bien platicar con Rafita. Santo, opínalo sobre lo de Lidia Cacho. Tengo que leer el nuevo texto. No lo he leído y no quiero opinar antes de leerlo. Se estaba comentando precisamente hace rato en el chat santuarista. Dice, ¿esas pancartas del santuario serán objetivistas o subjetivistas? Una pancarta yo creo que no puede ser ninguna de las dos cosas. Se escucha el grito de México sin PRI, México sin PRI. Dice de Periférico Sur a la altura de G3 sale un micro que va a San Lázaro, pasa por enfrente. Para quienes estén planeando ir para allá, se escucha el apoyo de los carros, me da muchísimo gusto. No se bloquean las calles, por supuesto. Como bien nos habían dicho, esto es de todas las edades. Vemos gente probablemente entre los, ¿qué les gusta? Los niños que están ahí entre los 8 y a lo mejor 70 años, fácilmente, fácilmente. Qué chido, qué padre está su playera o su pancarta de este chico. Dice hermano Mozart, en contraesquina del trife está ESIME, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y eléctrica del Poli, para mayor referencia. Muchísimas gracias. Viva México, muere el PRI, Televisa, sí, definitivamente. Déjenme les escribo. Seguimos apoyándolos. Gracias, mexicanos o mexicanas valientes. Publicado, ahí está. Hay que llenar viniendo del PRI con memes del santuario. Es buena idea, sí, es una excelente idea. A ver. Según el Twirus, Lavo como Videgaray está en segundo lugar, pero recordemos que los cerdos del PRI truenan estos trending topics, a pesar de que en Twirus si aparezca en Twitter en México no va a aparecer, porque finalmente pues es la mano que mece la cuna de Calderón Piojoso. El santuario presente en el cerco, pues sí, me da muchísimo gusto, e insisto, se ven más del triple de gente de lo que había hace rato en San Lázaro. Siguen transmitiendo, a pesar de que ya tienen la pila baja, afortunadamente. Siguen fuerte. Qué buena onda, me da muchísimo gusto. Me da, no, no, bueno, más allá de gusto, es, insisto, orgullo que podamos servir para esto. Un saludo por, dice Chepelicho, informas más que todos los noticieros, pues lo intentamos, ellos que le dan prioridad a las idioteces, nosotros tratamos de darle prioridad a las verdaderas noticias. Dice Fernando, el tío Gamboín me hizo más caso que tú. Checa este video, no sale Fernando, no está el link. Déjame ver si lo puedo ver en el otro, en el chat más grande. A ver, Fernando, déjame busco tus mensajes. Fernando, Fernando, Fernando. Busco, busco. Muchísimas gracias, Fernando Arbizu, por cierto. Muy amable. No encuentro el link. Ya ahora sí, ya. No. Se niega a caerse la transmisión. Qué bueno. Siguen adelante. ¿Cuánto falta hace mi compa Maquío Cloutier? Dice don Samuel. Sí, definitivamente faltan verdaderos panistas. Escuchamos. Hombre, no, no, no puedo dejar de agradecer que podamos estar, que la gente esté apoyando así. Ahí vamos, por cierto, Lavo como Videgaray, otra vez se les está colando, y por supuesto que lo siguen atacando, pero pues ahí va. La lucha en Twitter, la lucha en las redes, y siguen avanzando, seguimos avanzando. El cerco en el trife, falta gente. Va muy bien. Bueno, para hacer un día entre semana, para no haber tenido el apoyo de más que del movimiento Antipeña Nieto y del Santuario, que fuimos prácticamente los únicos medios que lo difundimos, yo creo que va muy bien. Yo creo que es, y yo espero que a las 5 llegue el contingente del Yo Soy 132, que salió desde las 12 del día y a las 5 de la tarde promete llegar para allá. A ver, don Fernando, aquí está, vamos a revisar este link que nos pasas. Vamos a pasar con los videos terminando el stream de JOLS, que dijo que va a hacer una pausa para cargar pila y va a seguir transmitiendo a las 5. Entonces esperamos mientras a que siga transmitiendo y luego empezaremos con los videos. Entonces también les pido paciencia para eso. Renuncia colaborador de Aristegui, John Ackerman. Esto está publicado. Grillonautas Nueva York. Órale, qué buena onda. Renuncia colaborador de Aristegui, John Ackerman, a MBS. Así es. Este video ya está publicado, pero lo vamos a volver a ver con todo gusto, por supuesto. Es una obra de escritor Cuba MX. Dice, sí, soy troll. Ese pendejo de Ruin Cárdenas hizo su mamá de Noticias Digital para ver quién le daba chamba. Pues yo pensaba de otra manera, pero aparentemente sí. Así fue. Es una tristeza, es un asco, es una vergüenza que nosotros lo hayamos apoyado, es una vergüenza que lo hayamos defendido a pesar de múltiples razones que nos hacían darnos cuenta de la verdad. Pero bueno, ni modo, todos nos equivocamos y para eso se recapacita. Jamás volverle a creer nada a ese animal. Que por cierto, el estúpido siempre dijo, no, sí, yo les voy a dar espacio para que platiquemos. Nunca nos los dio, no lo necesitamos, afortunadamente. Las redes del santuario son dos, tres, cuatro veces más grandes que las redes absurdas que hizo este estúpido. El santuario y demás movimientos a los libros de historia, pues más nos vale que sigamos, se sigue juntando la gente, se demuestra nuevamente que las redes sociales tienen este poder de convocatoria. Insisto, este cerco podría ser más grande si se hubieran sumado más organizaciones, pero bueno, con la convocatoria del movimiento Antipeña Nieto y del Santuario, y a pesar de que hay doble convocatoria, porque también el Yo Soy 132 lanzó una marcha que salió desde las 12, a las 5 de la tarde veremos el poder de convocatoria, a pesar de que esto no está dentro de la agenda en contra de la imposición, es un extra muy necesario, muy, muy necesario. Lavo como Videgaray sigue. Bueno, hay que dejar claro, insisto, la lucha de Twitter es importante, pero la lucha en las calles puede ser mucho más importante. Nos dicen en el chat, pocos como el santuario con B de verdad. Pues sí, creo que somos cada vez menos. Es una pena ver que algunos de los medios responsables ya se están doblando ante el fraude. Pero Blog de Izquierda sigue adelante, Pulso Ciudadano sigue adelante, Radio La Nueva República sigue adelante, Revista Emet sigue adelante. Afortunadamente sí hay medios responsables que siguen, que seguimos adelante. Nos publica esto WAP, está difundido esto también en el santuario. Muchas gracias WAP desde Blog de Izquierda, que nos dice que los generales se declaran inocentes a pesar de que se les gira ya orden de aprehensión, a pesar de que no hay elementos en su contra. Dice, no soy troll santo, hasta los mentirosos crónicos como Gay Cárdenas López se les puede sacar verdades. Sí, eso es cierto. También hay que ser claro, y lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando hemos llegado a publicar, por ejemplo, ayer publicamos una nota de este panfleto priista de La Crónica. ¿Por qué? Porque era una nota valiosa. La Crónica ayer difundía esta ridícula noticia que el Partido Verde quiere censurar, quiere penalizar las marchas, quiere resolver las marchas en lugar de las razones que motivan a las marchas. Entonces es verdaderamente, por eso, en esas ocasiones, sí, tenemos que publicar, hemos publicado estupideces de Ciro Gómez, hemos publicado estupideces de Carlos Marín, hemos, en algunas ocasiones estas personas, como los relojes descompuestos o detenidos, dos veces, a veces, dicen la verdad. Ahorita vamos con este video del cerebro y con este video de John Ackerman, ya los tengo listos para que los veamos, pero antes, insisto, tenemos que seguirles dando todo el apoyo, redifundiendo esta transmisión que valientemente están haciendo desde el Trife. Entonces, en cuanto ellos hagan su pausa, que ya nos la anunciaron, nosotros ponemos esos videos, antes no. Santuaristas a todo lo que da el cerco al Trife, pues sí, es la neta. Mis respetos, Ale García, vamos a escribirle que ella está por allá. Nuestros respetos, apoyo, admiración y seguimos con ustedes. Dice Nina de Arezzo, prohibido hablar de Luis Cárdenas, sí, totalmente de acuerdo ya, a la chingada. Por cierto, ese panfleto priista de La Crónica tiene menos vistas que el santuario. Es algo que no me voy a cansar también de refregarles en su pinche cara al pendejo de Iriarte y esta cerda gente que gana millones con el chayote. Ellos están por debajo del santuario. Dice Rayo Octrón, en Jalisco nos decimos del verde. Qué bueno, me da mucho gusto. Supongo que con esto te refieres a que perdió el registro. Sería fabuloso. Dice Rolando, ¿cómo callar a Pablo Iriarte es motor fundamental del conformismo? Pues básicamente dejando de leer La Jornada, dejando de ver su ridículo noticiero que le dieron en lugar de a Pedro Ferriz en esta idiotez de imagen, su canal este basura que tiene. Eso también me da muchísimo gusto. El santuario lo ven más gente que va que en algunos momentos del día, cuando nosotros transmitimos, nosotros no estamos todo el rato de Cadena 3. Incluso el santuario tiene más gente que Cadena 3. Nada más para que se den una idea de cómo les pesa, de cómo les duele que el quinto poder, que las redes sociales lo sigan superando. Dice Astaroth, estoy laborando, pero estoy a la escucha, muchísimas gracias. Es que finalmente es un momento difícil. Es un horario muy complicado. ¿Por qué? Porque es entre semana, porque apenas la gente empieza a salir de sus trabajos. Pero pues ahí vamos, poco a poquito. Escuchamos el audio original. Bueno, le dedicaron un culero ahí al Trife. Dice Alonso, ¿por qué el audio se corta y échales porras a esa gente? Pues claro, es precisamente lo que, por eso estamos transmitiendo ahorita, por esa valentía. Es nuestra manera de apoyarlos. ¿Por qué? Porque no podemos estar ahí físicamente. Empieza el grito de fuera Peña, aunque se corta, pero se entiende perfectamente. Excelente, Rayoctrón. Efectivamente, el Partido Verde Ecologista perdió el registro en Jalisco. Qué buena noticia, chingado. Qué buena noticia. Qué gusto me da. Díganme, por favor. No, como que ya no se oye, chingado. Es posible, cuando se calienta mucho la computadora, se pierde el audio. Espero que no sea el caso. A ver. Déjenme ver, espero que no sea así. A ver, estoy esperando nada más el delay para saber si nos seguimos escuchando o no. No, ok, no se perdió el audio. Muchas gracias. Se escucha el grito de Trife, no te vendas, Trife, no te vendas. Qué chido. Muy bien. Sí, entonces sí se escucha, no sé qué pasó, pero sí se escucha. Aquí siguen las chicas apoyando. Y sigue llegando gente, afortunadamente, pero falta. Falta, falta. Ahí van, poco a poquito. Ahorita checamos eso del cerebro.com. Denme, por favor, oportunidad. Vamos, estamos dándole toda la prioridad a los valientes y las valientes mexicanas y mexicanos que están en el Trife. Terminando la transmisión de ellos, vamos con los videos. Ahorita no vamos a irnos con ningún otro video. Vamos a darle toda la prioridad a estos valientes que siguen, pues están desde las 12. Desde mediodía llegaron al Trife, ya llevan ahí casi 4 horas de aguantar el sol, de aguantar estar parados, de aguantar que llegaron al principio muy poquitos. Y pues ahí vamos, ahí van y no los vamos a abandonar por ningún motivo. Santo, ¿qué onda con esto? Represión de Yo soy 132. Dejen ver, no sé qué videos se están refiriendo. Integran vocera de Yo soy 132 al equipo de Graco Ramírez. Era lo que platicábamos el día de ayer. Precisamente, ayer veíamos esta contradicción que se está promoviendo el movimiento contra la imposición desde... Bueno, vamos a tratar de escuchar qué están hablando. Ahorita les platico esto de Graco. Lo más padre, insisto, como ya hemos dicho, es el ambiente que se vive en estas manifestaciones. Por cierto, está bien padre el avatar de Don Gato. Contrario a lo que decía un video bastante violento en internet, el ambiente es muy importante que sea festivo, de darnos cuenta que estamos contentos, de que nos demos cuenta, que estemos conscientes que somos muchos los que nos percatamos de lo que está sucediendo y que vamos a seguir denunciando y no vamos a parar. Estamos viendo las pancartas, un poquito trabada la imagen, pero continuamos viendo. Sí está trabada la imagen, pero... Dice, a ver si alcanzamos a leer. Ay, Dios, está complicado. Pero bueno, es una manta que evidentemente habla de nuestros valores. Me dice, Wap, esto es para ti. No sé qué sea esto de Tor Project. Perdona mi ignorancia, al rato lo reviso. Muchísimas gracias. Esto ya empieza a mejorar, sí, poco a poquito, poco a poquito. Es gracias al esfuerzo de los que están ahí a las 12 y no se fueron, que han aguantado ya estas 4 horas. Y la gente apoya y no se bloquean los carriles y todo muy bien. No, hombre, felicidades realmente. Yo lo que quisiera saber también es cómo va lo de Yo Soy 132, que ellos salieron a las 12 a saber en dónde van ya. Déjenme ver. No, no hay todavía noticias, no sabemos cómo van por allá. Empieza nuevamente este gran grito de hay que estudiar, el que no estudie como Peña va a acabar. Dice, a ver, dice Ryu Hayabusa, ¿qué piensas de hacer una convocatoria a llenar las gradas del Estadio Azteca cerca del palco? Pues está bien, la bronca es que, pues eso cuesta. Pero definitivamente en los partidos de fútbol también se debe de protestar. Totalmente. Dice hermano Mozart, yo sé que en el sótano del Trifi hay tanques militares. Mi yerno trabaja ahí y no lo dudo. ¿Por qué? Porque el ejército se supone que debe de proteger al Trife y no hay ningún problema, no hay nada violento que esté sucediendo aquí. Y la gente sigue festiva, me da muchísimo gusto. Muchísimo gusto. Dicen por ahí en el chat, de hecho dicen por Twitter, que qué niñas tan guapas, pues sí, hay que decirlo, son unas niñas muy guapas que están también por ahí con demostrando esa frase que cómo me gusta cada vez que se vuelve a publicar, soy guapa, no pendeja. Se vuelve a demostrar que Peña Nieto no es la regla. Se puede ser muy guapa o muy guapo y no necesariamente ser un pendejo. Ah, muchas gracias Alberto para ocultar el IP. Muy amable. ¿Se necesita más gente? Sí, definitivamente se necesita más gente. Pero van llegando. Ya salieron los policías muy tranquilos, sin ningún problema, a platicar con los mismos manifestantes. Todo está muy bien. Todo está en orden, todo está en paz. Escuchamos el audio original. Ya se cortó el audio nuevamente. Escuchábamos el grito de repudio total al fraude electoral y los carros que apoyan finalmente al movimiento. Dice Sara Gómez que está transmitiendo también Radio La Nueva República. Hace rato estaban transmitiendo un video de AMLO. Vamos a ver qué es lo que están transmitiendo ahorita nuestros hermanos de La Nueva República. A ver, se está abriendo. Mientras seguimos esperando que se recupere el audio, pero afortunadamente ahí sigue el video. No se abre todavía. Ahí va, ahí va, ahí va. Radio La Nueva República está transmitiendo. Todavía no se abre. Ahí va, poco a poco. Ándale, porquería de compu. Todavía no veo. Ah, ok. Está transmitiendo a don Jorge Saldaña con la Moglia. Ah, cabrón, qué chido. Está Ernesto La Moglia con Jorge Saldaña y una señora que supongo que será del mismo calibre. Qué interesante. ¿Será en vivo? No creo, no creo, porque fórmula. Bueno, no recuerdo exactamente si la Moglia está en Radio Red o en Fórmula, porque recuerdo que el espacio de la Moglia se lo dieron al doctor Giuseppe Amara, que por cierto fue mi doctor hace muchos años. Yo creo que. Sí, la Moglia está en Fórmula, si mal no recuerdo, y en Radio Red se quedó en el espacio Giuseppe Amara. Y está ahorita hablando el doctor Antonio Lara, que no sé quién sea. Pero escuchamos el audio original de la manifestación mientras. Gracias. Se corta, pero ya salir. Por cierto, vemos ya despliegue mayor policíaco, que me parece absurdo. A ver. Están. Pues qué lástima que ya salieron los polis. Pero bueno, pues ahí están. Está en vivo esta madre, efectivamente. En este momento es la toma del PRIFE. Se grita el pueblo informado, jamás manipulado. Dice Samuel, mi hija de 9 años no quiso llegar a una taquería porque había polis. Pues sí, ese es el grado de desconfianza que tenemos en las pseudoautoridades. Dice Glamugroso, en Tijuana se creó el Movimiento Humanista Radical y haremos frente a las injusticias y los saludamos y los felicitamos. Hace rato sí hablábamos de ellos. Parece que sí es en vivo esto que se está transmitiendo simultáneamente. Me gustaría saber desde dónde, porque no es Radio Fórmula, es prácticamente Jorge Saldaña. Debe de ser directamente en la casa de Jorge Saldaña, en Veracruz. ¿Por qué? Porque de hecho la Moglia también ha criticado fuertemente, sobre todo porque él también es de Veracruz y los dos han criticado fuertemente al narcogobierno de Veracruz. Entonces, efectivamente, están transmitiendo, les platico el canal para quienes quieran revisarlo también, ustream.tv, diagonal channel, diagonal radio, guión, guión, todos los guiones que voy a decir son guiones cortos, radio, guión, la, guión, nueva, guión, república, 1. Radio La Nueva República, cada palabra separado por guiones cortos. La nueva Radio La Nueva República 1. Está, no sé quién será el doctor José Antonio, perdonen mi ignorancia. No sé quién sea la señora que está ahí, a lo mejor es esposa o pareja del señor Saldaña, no tengo idea. Pero están el doctor Ernesto Lamoglia, un gran médico con opiniones políticas muy fuertes y muy inteligentes, platicando en vivo con Jorge Saldaña. Se corta la transmisión, pero yo supongo que al terminar la transmisión en vivo estarán subiendo esto y tendremos que publicarlo en el santuario. Definitivamente. Están hablando del fraude electoral, de hecho. Muy bien, felicidades a Radio La Nueva República, qué buena idea tuvieron. Qué buena idea tuvieron. Deben estar en Veracruz, yo supongo. No hay ninguna descripción, desgraciadamente. No sabemos exactamente quiénes son, de qué están hablando, por qué lo están haciendo, si lo van a hacer seguido para estar al pendiente. Pero hay que preguntarles a nuestros hermanos de la Nueva República. Mientras vemos aquí a un valiente. Bueno, ya el cerco policíaco ya inició. Como que no habían creído que el cerco fuera a crecer en el trife y finalmente ya llamaron a los policías. Que está bien, no hay ningún problema. Nos manda Marco Vega una bonita imagen de Lavo como Videgaray. Le acabo de dar retweet en este momento para quienes lo quieran ver. Está en twitter.com diagonal el santuario, perdón, diagonal el santo. En el retweet está la carota de Luis Videgaray lavando dinero con Erubiel Chapitas, eres un pendejo, y con el narco candidato de la corrupción y la ignorancia, Enrique Peña Nieto. Muy buena imagen, muchísimas gracias. Excelente, Marco, fabulosa imagen. Está trabado el stream. La frase de AMLO encierra todo, sí. Dice Wap, ¿de verdad tienes idea del impacto que tienes tú y el santuario en todo esto? Pues a veces prefiero no pensar en eso. Pero sí creo que definitivamente tenemos ya un poder que no esperábamos y tenemos que usarlo con toda la responsabilidad posible. Toda la responsabilidad posible. Contexto, por favor, comenten de qué trata. No sé si te refieres a lo de Saldaña, porque no lo sé, o si te refieres a lo que estamos publicando. Ya se destrabó el stream. La gente en los carros apoyando completamente. Escuchamos todos los carros que pasan, que apoyan el cerco al trife. Viniendo del PRI todo es posible, así es como dice Hilarius 15, efectivamente, y la fiesta es por el despertar de México, por eso las marchas contra la imposición son festivas, por eso la gente está contenta, ¿por qué? Porque nos acabamos de dar color, nos acabamos de dar cuenta que nos dimos cuenta, por eso es tanta, tanta gusto. A ver, seguimos. Déjenme cambio el. Déjenme cambio rápidamente la actualización. Que debe de decir. Ya no son las primeras imágenes, ya es stream en vivo desde el cerco al trife. Ahí está. Y seguimos viendo. Afortunadamente ya se destrabó, insisto. Ah, caray, ya sacaron a Ernesto Lamoglia de Radio Fórmula. Pues sí, con razón. El doctor Ernesto Lamoglia tenía un programa que era, pues como siempre, de apoyo a, sobre todo a madres de familia con serios problemas de familias disfuncionales. Se llamaba Lamoglia, la familia y usted, que originalmente estaba en Radio Red. Se pelearon, bueno, sale la Moglia, no me acuerdo por qué, ponen a Giuseppe Amara en Radio Red. Giuseppe, de hecho, yo creo que debió de haberse, me pareció, y por eso también dejó de ser mi doctor, porque le perdí todo el respeto a Giuseppe Amara, cuando la familia Aguirre censura a Gutiérrez Vivó y lo saca del aire después de deberle millones y millones de pesos. Todo por taparle el burro a Fox y después a Calderón. Solamente Germán Dehesa y las Nauyacas salen también de Radio Red. Los cobardes de esta Talina Fernández y el cobarde de Giuseppe Amara se quedaron ahí a perpetrarse mientras entra a Radio Fórmula Ernesto Lamoglia. Y a pesar de ser un programa de salud familiar, pues hace opiniones, ejerce opiniones políticas muy fuertes y no me sorprende entonces que ya lo hayan corrido de Radio Fórmula. Es muy triste, pero es muy cierto. Santo, a simple legua se nota que al trife no le importan las marchas. Tan le importan que ahí están los policías. Escuchamos el audio original. Están leyendo una poesía a los policías. Es una pena que se corta el audio, pero se están dirigiendo a este cerco policíaco que demuestra que al trife, claro que toma en cuenta este cerco. Poco a poco se nota más la similitud con el cerco a Televisa. No va a tener las 7.000, 10.000 personas que tuvo el cerco a Televisa. No puede ser. ¿Por qué? Porque es entre semana, porque no fue parte de esta convocatoria de las 300 y tantas organizaciones en contra de la imposición. Fue llamada únicamente por el movimiento anti-Peña Nieto y por el santuario difundida. Afortunadamente, además de que está lejísimos comparado con Televisa Chapultepec, que está en uno de los extremos de la ciudad hasta el sureste de la Ciudad de México, pero está teniendo muy buenos resultados. ¿Dónde están protestando? Es el trife. Es el cerco al trife. Dice Bigman, salgo a las 6 del trabajo, los alcanzo a la manifestación. Sí, a las 5 de la tarde llegará el movimiento Yo Soy 132, que suma esta marcha al trife. Esa es otra razón por la que desgraciadamente empezó con poca gente, pero sigue creciendo. El movimiento Yo Soy 132 promovió una marcha desde el mediodía que llegará hasta las 5 de la tarde al trife. Pero va a llegar. ¿En qué dirección está el stream? Por eso ponemos ahí, que apenas si se alcanza a ver, pero es JOLS73. JOLS73. Muy buenas tardes. Wow. Ryu Hayabusa dice, la señora se llama Marta de Lama. Oh. Ok, ya sé quién es. Muchísimas gracias, Ryu, por informar. Por informarme de mi ignorancia y sacarme de mi ignorancia. El Olimpo, chequen por favor el Olimpo, que es un nuevo blog. Yo no sabía qué era, me acabo de meter al link que publica. El justoo.blogspot.mx, que es el Olimpo, un nuevo blog para informarnos. Felicidades por un nuevo blog. ¿Qué pasó con Anonymous? Pues ahorita no tenemos ninguna noticia de Anonymous. Estamos con la toma del trife. Bueno, el cerco al trife no la toma, que ya finalmente el cerco policíaco sí se lanzó. Dice pinches de este, el santuario compartiendo la transmisión en vivo, el cerco al trife, ya llegó la policía. Sí, habían llegado hace ratito, pero como que no se animaban, ya finalmente ya se animaron a hacer el mismo cerco que hicieron en Televisa. No es que contradiga al santo, pero ¿qué vamos a hacer si Peña queda presidente? ¿Vamos a marchar? No, no sé. Habremos de tomar decisiones a lo mejor más fuertes, pero ahorita es lo que podemos hacer. Demostrarles todos los que estamos y los que representamos a muchos otros que no nos vamos a dejar. Es demostrar aguas, cabrones, aguas, porque no vamos a permitir la imposición. Un saludo al grupo, nosotros somos el 99%, dice Guido Montero. Sí, y no vamos a permitir. Ahora, a pesar de que se escucha cortado, yo supongo que están grabando y que evidentemente estaremos publicando en el santuario ya el video completo. Sigue llegando gente, afortunadamente. Dice Adri Fadi, hay que decirle a los cerdos del tribunal que legalizar los votos es violar la Constitución. Sí, para eso están estas personas ahí, efectivamente. Dice Expuja, siempre está la policía, pero se estaciona en la ECIME de enfrente. Ah, eso no sabía. Pero bueno, el caso es que el cerco es nuevo, no está todo el tiempo el cerco ahí de policía con la entrada del trife, perdón. Con la venta de votos, EPN endeudaría al Estado de México con 16 millones. Prácticamente ya lo endeudaron, no es ninguna sorpresa. Se habla de 8 mil millones de pesos. ¿Ya se escucha bien el audio? Lo escuchamos, el audio original. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos, todos nosotros como mexicanos. Porque nuevamente tratan de imponernos un fraude como el de 1988, como el de 2006. Sabíamos perfectamente que este fraude ya estaba cocinado. Sabíamos qué papel están jugando las instituciones para la situación electoral. El IFE y el TRIFE hoy están poniéndose del lado de ese fraude. Pero nosotros como pueblo de México tenemos que luchar unidos, independientemente de la organización que convoque. Nosotros como pueblo trabajando de tiempo trabajador, seremos estar unidos y organizados. Ese fraude ya estaba cocinado. Sabíamos que ustedes están dispuestos a movilizarnos en cualquier momento y en cualquier rincón de la patria. Ya no podemos seguir permitiendo que sigan saqueando nuestro país. Tenemos un territorio bastante rico en recursos naturales, en riquezas sociales y en riquezas culturales. Pero qué cosa es lo que padecemos. Padecemos la mala administración de un mal gobierno, de un gobierno que dice representar a los mexicanos y al pueblo de México. Sin embargo, este gobierno lo único que representa es los intereses de los grandes monopolios, es los intereses de las grandes empresas y de los ricos más grandes del país y de los ricos más grandes del mundo. Hoy, por eso debemos de estar unidos, unidos y organizados, dispuestos a movilizarnos en cualquier rincón de la patria. Debemos de estar atentos al llamado de todos nosotros, porque solamente el pueblo salva al pueblo. Debemos de tener bien claro que el compañero Andrés Manuel López Obrador ya hizo un gran trabajo, y ese trabajo lo tenemos que seguir nosotros. Ya no tenemos que estar esperando únicamente el llamado de ellos. Ya tenemos que movilizarnos por nuestra propia iniciativa y nuestra propia conciencia. Y así como él hizo un recorrido por todo el país, nosotros también tenemos que seguir esas huellas y hacer nuevamente ese recorrido en una caravana en contra de la imposición, compañeros, para que de esa manera organizados formemos una fuerza realmente, una fuerza política, una fuerza social que ya no permita más fraudes, compañeros. Se corta desgraciadamente el audio en este momento, pero muy elocuente y muy cierto lo que nos dice este valiente mexicano, que por cierto se parece mucho a Black Saint Noah. En una de esas es Black, y pues no me sorprendería, sigue siendo un gran luchador social. Señores, ya estamos a 2 de agosto, el TRIFE da por asentado que solo es puro trámite. No, todavía no. No nos adelantemos, por eso estamos haciendo esto, le estamos dando chance. Estas manifestaciones, todo esto es, les estamos dando chance que rectifiquen, les estamos dando chance que se den cuenta de toda la gente que van a tener en contra, básicamente, pues a todos los mexicanos, porque nadie se traga su fraude electoral. Acaban de interrumpir ya la transmisión desde JOLS73. Vamos a enlazarnos en este momento con Radio La Nueva República para seguir esto que, fíjense, ahorita estaba precisamente haciendo una autorreflexión. ¿Qué padre sería, chingada madre? Ahorita, por ejemplo, pues no podemos poner todas las cosas al mismo tiempo. En la mañana, a las 12:30, estábamos entre si poner la conferencia de López Obrador, que ya la habíamos empezado a transmitir, y nos dio coraje que no pudimos transmitir la conferencia en ese momento del movimiento Yo Soy 132, que también se estaba publicando por Ustream. Entonces, pues le tuvimos que dar prioridad a una sobre otra. Ahorita, mismo caso. Le tuvimos que dar prioridad al stream de la toma del TRIFE por encima de esto también muy valioso de Radio La Nueva República, Radio La Nueva República 1, que está con una mesa interesantísima, con Marta Lama, que yo no la conocí en persona, ahora ya la conozco, con don Jorge Saldaña, y además con un doctor José Antonio, que no lo conozco, perdónenme si no sé quién sea, y con el doctor Ernesto Lamoglia. Entonces, ¿se imaginan por qué se llama a los medios, por qué llamamos a los medios que no están democratizados? Porque si hubiera medios democráticos, en el 2 estaría pasando la toma del Trife, en el 5 estaría pasando el doctor Lamoglia con Jorge Saldaña. Imagínense qué gran diferencia. Vamos a escuchar el audio original, que estas eminencias, por lo menos 3 de estas 4 personas yo las considero eminencias, y vamos a escucharlos y a redifundir esto. Yo mientras, voy a ver si también voy al baño, porque ya también tengo cierta necesidad, y como les había dicho, para yo ir al baño tengo que bajar 2 pisos y subir 1. Entonces regreso en un rato, y mientras dejamos esta transmisión muy valiosa desde Radio La Nueva República Televisión. Se corta un poco el audio, efectivamente, pero pues esperemos que se corrija. O ya se cayó. No, no te caigas, por favor. Ya no se oye. ¡No! Qué inoportuno. Ahí está. Les pongo el audio original. Medicamentos que nos curan, hay ciencia, ¿no? Detrás de la comunicación que tenemos, hay ciencia, ¿no? Detrás de la ropa, que pues, es una ciencia pues, que permite estudiar nuevos materiales, nuevas formas de hacer cosas, de ser más efectivas, ¿no? En fin, entonces la ciencia es una actividad muy importante. En este país, la ciencia a lo largo décadas, desde que se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que era el organismo estatal para impulsar la ciencia, pues ha sido Ok, corrijo, ya terminó aquella mesa, ahora está transmitiendo Radio La Nueva República al doctor René Drucker, Drucker con don Jorge Saldaña desde Radio La Nueva República. Ok, ahora sí, ya le ponemos la actualización correcta. Y yo regreso en un instante. Finalmente, pues sigo siendo, a pesar de todo, a pesar de la máscara, sigo siendo un mamífero. Y pues tengo aquí ya mucho rato y tengo que ir a hacer ciertas funciones biológicas necesarias. No tardo, bueno, si es que esto no se corta, porque me va a dar mucho coraje si se corta. No, por favor, no te trabes, que quiero ir al baño. ¿Por qué a esta hora? Porque por el cerco del Trife, que lo vamos a seguir cubriendo, evidentemente, pero hacemos una pequeña pausa mientras escuchamos al doctor René Drucker en Radio La Nueva República con don Jorge Saldaña. Regreso y salud. Qué bueno que así sea, para que se informen a los mayores niveles posibles los estudiantes. Están los centros públicos de investigación, que son y dependen del CONACYT, y están las convocatorias que emite el CONACYT para apoyar el trabajo científico de los científicos en las diferentes instituciones públicas de este país. Pero el dinero que se otorga es de los más bajos en Latinoamérica, sino por no decir que es el más bajo. México invierte hoy día 0.33% del Producto Interno Bruto en ciencia. No, pero es que los la publicidad de ello, si de promover la ciencia. Estado mexicano requiere de invertir muchísimo más dinero en la ciencia. Ahora, hacer ciencia es muy costoso. ¿Quieres decir? Pero es mucho más costoso, no hace por lo menos el 1% del producto. Por lo pronto no puedo ir, porque ya se cortó otra vez. Y otra razón es que no encuentro las llaves de aquí, y si no tengo llaves, no puedo irme. Bueno, se cortó el audio, desgraciadamente. Yo ya estaba muy presto, ya me había quitado la máscara y no encuentro mis llaves. Sin llaves no puedo ni siquiera salir de aquí, de este cuarto. Ya regresó al audio. No hemos alcanzado a 75 y al final del sexenio se llega al 1% y finalmente se deje planchado el camino para que 6 años después. O sea, 12 años después, podamos llegar al 2%. Ni llaves, ni audio. Qué feo situación. Todo sale mal. ¿Qué pongo mientras? Pues no se recupera el audio, es una pena. ¿Dónde chingados? Si lo único que hice fue llegar, sentarme, ¿dónde están mis llaves? No hay. Ya regresó el audio por lo pronto. Para finalmente generar. Por cierto, hago la aclaración. Yo pensaba que era en vivo, pero no. No es en vivo, porque es completamente ilógico que en el mismo día que estuvieran platicando con Marta Lama, con Ernesto Lamoglia, también estuvieran en esta cita con Dr. Drucker. Pero bueno, lo importante es ahorita la pausa. Ya encontré aquí algo que puede servir. Bueno, ahorita vengo. Pero digamos, tú compras tecnología, pero también la puedes comprar porque aquí no se fabrica, porque no se hace, ¿no? Entonces la compras. En el momento que tú compras tecnología, pues ya dependes del país, tiene que defender su soberanía, ¿no? Y deberíamos de tener soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía en salud, porque eso protege el bienestar social de los mexicanos. Por ejemplo, sí podemos deducir que soberanía va en contra del neoliberalismo o del tratado comercial mundial, llamémosle así, en un mundo donde todo está interrelacionado para los negocios, para nichos de negocios, para intercambiar mercancías, el hecho de que hay la ciencia tiene el efecto de que tú puedas generar tus propios conocimientos, desarrollar tu propia tecnología. Y voy a dar un ejemplo. Hablemos de soberanía energética, ¿no? Ahorita, el petróleo, los hidrocarburos es la fuente de energía más utilizada en este país prácticamente. Nuestra propia tecnología.

Pues perdimos mucha gente que se desesperó por lo mismo que el audio está bastante mal. Yo creo que tal vez será momento de hacer una pausa para continuar a las 5 de la... Bueno, ya casi falta media hora, ya que... denme oportunidad de... Tuve que forzar la chapa para salir y ahora no encuentro mis llaves. Aquí no hay nada más que tablas. Y yo, ¿dónde pueden estar mis llaves? Ah, ya sonaron. ¿Dónde están? Sí, ya sonaron. A ver. Ah, ya aparecieron. Quedaron abajo de la lámpara. Bueno, qué susto. Vamos a continuar entonces. Hoy vamos a transmitir por la toma del Trifes a esta hora, sí. Regularmente, bueno, si pudiéramos hacer de esto una chamba de todo el día, pues sería fabuloso poder transmitir a esta hora también. Pues un hecho que no es así. No tenemos los medios de subsistencia a través del santuario. Y no por eso vamos a empezar a pedir dinero, no, por ningún motivo. Precisamente por lo mismo, porque si trabajamos, por eso no podemos transmitir a esta hora todos los días. A ver, déjenme, les pongo mi carota, ya que pues ahorita está caído el stream y que Radio La Nueva República desgraciadamente está teniendo muchos problemas con el audio. Continuamos con... Vamos transmitiendo en vivo fuera de tiempo. Ok. Nos dice, ¿verdad? Mándame los embeds. ¿Qué es esto? Una lista de YouTube, no los tengo y no sé cómo se hace una lista. O sea que Gaznate no lo puede hacer, está bien, lo haré yo. Bueno, vamos a ver, ¿sabes que pensé que era la PC que estaba lenta? No, es de origen, desgraciadamente no tienen buen audio. Pero bueno. Por cierto, no sé ni para qué me he hecho la luz encima, si ahorita no hay necesidad. Ahorita me ven de todas maneras, aunque no esté el foco encima por el horario. Pero bueno, una basinica, dice Nix Azul. Quisiera saber cómo, si tenemos más noticias del Trife. Pero mientras, lo prometido es deuda, habíamos quedado que íbamos a ver algunos de los videos que nos hicieron llegar. Y efectivamente lo vamos a hacer. Ah, nos habíamos quedado en esto de que integran vocera de Yo Soy 132 al equipo de Graco Ramírez. Lo más bueno, vamos a escuchar el audio original. No los tengo. Ah, ok. Perdona, era mensaje para Gaznate. Me está contestando Víctor Hernández. Ahorita, ok, lo que pasa es que nos está Víctor Hernández nos pidió. Entendí, perdona la confusión. Déjate paso los embeds. Entonces, estábamos hablando de otra cosa. Es que está en la misma conversación, tengo a Víctor Hernández y a Gaznate. Ok, permítanme tantito antes de darle a esto. A ver, espérenme. Chingada, me voy a tardar un chorro, pero bueno. Aquí lo voy a hacer. Qué bueno que por lo menos ya entendí quién era. Por email. Ok, te los mando por mail. Entonces ahorita no lo hago. Ahorita, okay. Lo que pasa es que nos trama Víctor Hernández. De hecho, estoy releyendo la conversación. Estoy releyendo la conversación. Te pido una disculpa. Estábamos hablando de cosas distintas. Mensaje para Gaznate sobre otros videos. Bueno, eso solucionado, vamos a ver entonces los videos que nos hicieron favor de mandarnos en orden de aparición. En primer lugar, nos mandaron este video de Gerardo Fernández Noroña del día de ayer. Vamos a irnos por acá. Bueno, aquí sí necesito la lámpara, porque si no, no veo ni madres. Mi mouse está aquí. Ok. Ahí ya ven lo que yo veo. ¿Sí? Ay, el Skype, ¿dónde quedó? Bueno, vamos a reabrirlo. Pinche Skype, ¿dónde quedaste? Se cerró. Ahora que sigue, vamos a usar esta media hora para difundir algunos de los videos que nos estuvieron mandando, que no los pudimos transmitir. Miren, es cumpleaños de don Pedro Miguel. Hay que felicitarlo. Vamos a ponerle aquí. Feliz día de los señorones Pedro Migueles. Está medio sonsa mi frase, pero bueno. Miren, tenemos un recado de Diego Galarza por ahí perdido. Sala única santuarista, aquí está. Esto, alguna vez tengo que conseguir otra cámara para que vean cómo se ve mi pantalla y entiendan por el porqué de la lámpara. Miren, primero nos mandaron este, que no lo pusimos en ese momento porque estábamos dándole prioridad. Enrique Peña Nieto celebra con sus nuevos titiriteros. Esto se publica en elcerebro.com. La mente maestra, a quien le tenemos que agradecer estas grandes contribuciones como el código POLET. Ahí les va. Muy fuerte, pero muy cierto, muy cierto. Híjole, está canijo. Me llama la atención que por ahí sale hasta la cara del santo. Bueno, el santo con cinco. Muchísimas gracias al señor McClune, a este grande de. visto, el creador del Código Poulet y algunos otros grandes videos. Hay uno de Emiliano Salinas que es una maravilla. Verdaderamente pone en su lugar a este imbécil. Vamos ahora con este segundo video que nos hicieron favor de mandarnos. En particular este es de Gerardo Fernández Noroña. Afuera de Los Pinos el primero de agosto. No en el Trife, afuera de Los Pinos. Entonces, déjenme, le pongo pausa para hacer esto grande. Esto evidentemente, bueno, está publicado también desde ayer. Déjenme, hago, maximizo la cosa esta. Y ahora sí le ponemos play. Como me gusta que no funcionen los videos. Mucha mierda. Ok, ahí va. Tres meses para que se vaya, que nos usurpa la presidencia de la República. Y hoy, además, somos un puñado, como siempre. Y nos acompañan un grupo de compañeros de Juchitepec que quieren ahí una empresa española quedarse con sus cerros. Están queriendo desgajar sus cerros harineros, si mal no. Monopolio de masa de maíz, Bimbo que tiene el monopolio industrializado, pagan entre 1 Peña Nieto todavía no es presidente electo. Todavía no lo es, pero no nos engañemos. El Tribunal Electoral sí lo va a reconocer. Y luego ya cambiaron la ley y ya no necesita el presidente tomar protesta frente al Congreso, como ha sido en toda la historia de México. Ahora lo puede hacer en cualquier gobierno donde esté el presidente de la Suprema Corte. O sea, pueden tomarle protesta aquí en el baño de los Pinos, o en el baño de la Suprema Corte de Justicia, o en el baño de la Ibero, o en el baño de cualquier lugar, solo con que esté el presidente de la Corte con eso. Ya, es suficiente. Entonces se avecinan días muy difíciles para el país. Ya varios movimientos sociales, el movimiento 132 de manera destacada, han planteado la presión al tribunal y ya el tribunal dijo que le tiene sin cuidado. Y han planteado evitar la toma de protesta, pero se ve difícil con esta reforma a la ley, porque inclusive, como ya lo dije, de otra manera existe la posibilidad de que ni siquiera vaya al Congreso Peña Nieto a tomar protesta. Entonces, a diferencia de antes, yo creo que nosotros no vamos a estar aquí de manera simbólica repudiando las cosas, sino me parece que se tiene que organizar un muy poderoso movimiento popular que haga que, si como todo indica, lo reconoce como presidente electo y toma protesta, se haga todo para que eso no suceda, pero si eso sucede, se le obligue a renunciar en los primeros 2 años para que vuelva a convocarse a elecciones en nuestro país. La verdad es que no se aguantan 6 años más de lo mismo, no se aguantan 6 años más de hambre, de miseria, de desesperanza, de desmantelamiento de los pocos derechos que aún siguen vigentes en nuestro país. Ayer en la noche, ustedes saben, yo vivo en la Plaza de Santo Domingo, un grupo muy grande de jóvenes protestando porque habían quedado fuera de la UNAM, del UAM, del POLI. Son 7.5 millones los jóvenes rechazados de las universidades públicas. Es una tragedia lo que está viviendo el país en prácticamente todos los rubros, en empleo, en educación. El salario no alcanza para nada. La gente va al supermercado, cuando le entregan la cuenta, dice: ah, cabrón, ahora que me echaron aquí, que no puede ser que esté tan caro. Revisan y la cuenta está bien. Lo que está mal son los precios, lo que está mal son los salarios, lo que está mal es la supuesta impartición de justicia, lo que está mal son las instituciones podridas del país que necesitamos modificar de raíz. Por eso es que nosotros hemos decidido convocar a un poderoso movimiento popular y hemos decidido convocar a la creación de un nuevo partido de izquierda, un verdadero partido de izquierda que cambie las cosas de raíz, de hombres y mujeres comprometidos con la gente, el MIL, el Movimiento Izquierda Libertaria. Y hemos decidido convocar para el 15 de septiembre a las 5 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México a la Asamblea Nacional por la Independencia de México. Vamos a rescatar este país, no se puede seguir en la misma, en el mismo camino, en el mismo sentido, y vamos a sumar esfuerzos con los hombres y mujeres libres que en todo el país están inconformes y que exigen un cambio profundo para nuestra patria. No vamos a cruzarnos de brazos y reitero que termina nuestra responsabilidad pública, como lo hicimos antes de llegar a la Cámara, como lo seguiremos haciendo después. Seguiremos comprometidos con la gente, comprometidos con el pueblo, buscando que haya empleo bien pagado, educación para todos, salud para todos, acceso a vivienda, alimentación para todos. En fin, pues como cada día primero, aquí estamos otra vez un puñado recordando que se robaron la presidencia, recordándole a Calderón que usurpa la presidencia, y no quiero terminar sin dejar de señalar que qué desvergonzado es Calderón. Ahora anda ahí diciendo que a él no le protesta nadie, que él está muy tranquilo, que él hizo bien al país, que combatió al crimen organizado, que fortaleció la justicia, que fortaleció el empleo. No tiene vergüenza. La verdad es de un descarado impresionante. Se confirma, como lo hemos dicho muchas veces, que todo, para entender a Calderón es muy sencillo. Todo lo que dice es al revés. Si dice que va a bajar la gasolina, la sube, van como 85 aumentos. Si dice que va a defender el que va a agarrar al Chapo de la mano porque sigue suelto desde, como de su, desde su socio, ¿no? Entonces, la verdad es que es increíble el deterioro, la mentira, la dificultad en que se desenvuelve la mayoría de la población, y yo creo que ya va siendo hora de que la gente deje a un lado el miedo y se decida a luchar, se decida a participar. Los jóvenes del Movimiento 132 están poniendo un ejemplo importante, pero no debemos dejarlo solo. Debe levantarse el pueblo en una rebelión pacífica para cambiar las cosas de raíz. Y a quien le espanten estas palabras, que se vaya a leer el artículo 39 constitucional, que dice muy claro que el pueblo tiene derecho a cambiar su forma de gobierno en cualquier momento. Tiene derecho a la rebelión, tiene derecho a la inconformidad, tiene derecho a cambiar las cosas. La verdad es que termino con esto. Pues heroínas que nos dieron patria fueron rebeldes todos. Inclusive, pondré un ejemplo, el apóstol de la democracia, Madero, ese que es reconocido por todos como apóstol de la democracia, convocó una revolución armada. No se anduvo con chiquitas. Nosotros no vamos a convocar a una revolución armada, nosotros vamos a convocar una revolución pacífica. Creemos que con la organización y la lucha de la gente podemos cambiar las cosas si se da este paso. La inconformidad ya es muy grande. No hay lugar, no hay persona que esté conforme con cómo está la situación en el país. No hay gente que esté de acuerdo con su salario, con la atención médica, con los servicios de salud, con los servicios educativos. Ese, por ejemplo, se la mandó a Calderón, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay nadie que pueda estar de acuerdo con cómo están las cosas. Vamos entonces a fortalecer la participación, a poner nuestro granito de arena en este gran movimiento de rebelión que se debe generar en todo el país para cambiar las cosas. Yo, pues nos damos cita para el próximo 1 de septiembre y nos quedan solo 3 meses de esta que ha sido quizás la protesta más, la publicidad de los del Estado Mayor Presidencial. Andamos hasta preguntando cómo anda la familia, pero aquí seguimos firmes al pie de la lucha, y es lamentable que todavía no termina la usurpación de Calderón y ya se prepara la imposición de Peña Nieto. Es lamentable que no se esté respetando la voluntad popular, y entonces requiere una gran rebeldía popular, como se dio en Bolivia, como se dio en Ecuador, que grandes movilizaciones, como se dio en Argentina, grandes movilizaciones populares abrieron el camino para que llegaran hombres y mujeres por la vía electoral, por la vía pacífica, comprometidos con sus pueblos, comprometidos con su gente, y esto es lo que vamos a tener que hacer aquí en nuestro país. Pues les agradezco como siempre su asistencia, y si no se me quedó algún tema Movimiento de Izquierda Libertaria, esta iniciativa de don Gerardo Fernández Noroña para iniciar un nuevo partido político de izquierda, un cuarto partido político de izquierda, ya nos ha explicado sus motivaciones para hacerlo, y reiteramos que, pues desgraciadamente se está dando... Yo creo que qué bueno que está organizando que se pueda derrocar, si le podemos llamar así, a Peña Nieto, pero antes de pensar en derrocar se debe de pensar en no permitir la imposición. Yo creo que se está adelantando, digo, el señor sabe mucho más que yo, es un hecho, pero yo creo que antes, mucho antes, debemos de hacer todo porque no se imponga, porque no llegue. Claro que todo indica que el Tribunal Electoral del Poder Corrupto de la Federación lo va a ratificar el fraude electoral, pero por eso estamos manifestándonos y por eso no los vamos a dejar, y por eso no los vamos a tomar, a dejar tomar posesión ni siquiera en el baño de donde sea. Pero bueno, es importante escuchar lo que nos dice don Gerardo, que desgraciadamente se adelanta. Y yo creo que de alguna manera voluntaria o involuntariamente divide, porque los esfuerzos en este momento deben de estar en contra de la imposición. Él por 6 años trató de hacer renunciar a Calderón y no lo logró. No estoy diciendo que no lo vaya a lograr si imponen a Peña, pero hay que ir en orden. Yo creo que se está saltando cosas. Por cierto, nos confirma Let que el movimiento Yo Soy 132 se puso en contacto con el movimiento Antipeña Nieto para ver si se podían conjuntar, pero apenas empezaron a platicar hasta el día 30. Entonces pues ya fue muy tarde, es una pena. Yo espero que en este momento el cerco al trife siga creciendo, como vimos que estuvo creciendo y que ha seguido creciendo a lo largo del día, y que también esta marcha que salió desde el mediodía, que pasaría por la FEPADE y que a las 5 de la tarde, más o menos en unos minutos, debe de estar pasando también por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debe de estarse sumando en unos minutos y debemos de poder enlazarnos nuevamente como lo hemos hecho a lo largo del día. Ahora, también nos pasan este video de Fernández Noroña, ya lo pusimos. Me preguntan en el chat que si es momento para un nuevo partido político, pues es ahorita la convocatoria, precisamente después de las elecciones federales o del fraude electoral, es cuando se abre la convocatoria para nuevos partidos políticos. Por eso no han salido nuevos partidos, porque no eran los tiempos legales. Hace rato queríamos hablar, bueno, vamos en orden, con el orden con el que nos pasaron los videos, y con eso nos vamos guiando sobre los temas que tenemos ahorita sobre la mesa. Déjenme, les pongo el tercer video que nos mandaron hoy. Si encuentro el mouse, por supuesto. Todavía no se ve nada. Ahí está, ya está. Entonces, el tercer video que nos mandaron hace rato fue este. ¿Y qué tal si cambiamos el nombre de México por el de censura? A ver, les lo inicio desde un principio. Este video ya fue publicado hace unos días en el santuario. Es un gran trabajo de escritor Cuba MX, que está ahora redifundido por el canal de Grillonautas MX. Grillonautas Nueva York, que es un canal más de Grillonautas, pese a que sigue persiguiendo el PRI y que trata de censurar a nuestros compañeros de Grillonautas. Escuchamos el trabajo de escritor Cuba MX, esto que también ya fue difundido en el santuario.org. ¿Y qué tal si cambiamos el nombre de México por el de censura? Primero callaron a Monitor de Gutiérrez Vivó, aún pese a que los tribunales internacionales le otorgaron la razón y fallaron a su favor en el caso Radio Centro. Y por su parte, el gobierno espurio del enano Calderas, en contubernio con los mismos empresarios corruptos de siempre, muy al estilo de Al Capone, amenazaron a todo negocio en México que se anunciara en alguno de los medios de Gutiérrez Vivó, teniendo este link que ya todos conocemos. Luego, Televisa despidió a Carmen Aristegui de W Radio, argumentando que su contrato se había terminado, aunque todos sabemos que fue fraguado en asociación con el grupo Prisa de ultraderecha en España y socio de la televisora mexicana, a quienes les incomodaba el buen trabajo de la periodista, su imparcialidad y en algún caso su simpatía por la izquierda mexicana. Ya entrados en el sexenio espurio del enano Calderón, el sexenio de las mentiras, del saqueo, de la complicidad, Televisa retiró de su programación de cable al canal CBS y su noticiario vespertino, en donde se dieron a conocer varias notas referentes a migrantes y pobreza en México, datos del aumento de la criminalidad y la impunidad por culpa de los cárteles y las ineptas autoridades. Y para finalizar, exhibieron el caso del operativo rápido y nervioso que mostraba paso a entrega abierta de armas gringas a cárteles de la droga en México, sin que autoridad alguna en el país hiciera algo al respecto. Para seguir con el tono de censura, a manera de estafeta en relevos entre el enano Calderón y el copetes Peña Nieto, Pedro Ferrecón fue removido de su programa en Canal 28 por cuestionar la elección y criticar a Peña Nieto en una conferencia. Con los días contados de su presidencia espuria y heredando problemas sociales como hambre, marginación, miles de migrantes que se quedan, y sobre la censura a los periodistas, ahora Enriquito se da gusto amenazando a medios, a comunicadores, pero especialmente a catedráticos e investigadores del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, como es el caso de John Ackerman, hasta un colaborador de MBS y a quien le coartaron. Y para cerrar con broche de oro, a casi un mes de las redes sociales de que Televisa retirará de su señal de cable el noticiario vespertino de Univisión, en donde aparece el periodista Jorge Ramos. Esto debido a que Ramos ha cuestionado la capacidad intelectual de Enrique Peña Nieto y los resultados de las elecciones. Luces, se sabe, fueron compradas con millonarias sumas provenientes del crimen organizado y el endeudamiento de los estados que gobierna el PRI. Así como ustedes, se contagien de la objetividad, pero especialmente del amor por la patria. Creo que hablo por millones cuando les digo que no están solos y que respaldaremos su trabajo y voz a que la censura los lleve. Yo no sabía eso del señor Ramos, entonces son dos periodistas censurados en los Estados Unidos por hablar la verdad. Estamos hablando evidentemente del máximo y el más valiente, que se llama Rubén Luengas, Y me sorprende que también le hayan dado en su madre a Jorge Ramos, que regularmente es más seguidor de Televisa. A ver, estoy revisando que desde que iniciamos la transmisión han llegado como 30 mails. Entonces estoy tratando de ver qué onda. Espérenme un momento. Han llegado muchísimos mails desde que iniciamos la transmisión. No tengo para qué moverla. Bueno, sí, para que no los dé ahí en... A ver. A ver, parece que nos mandan más fotos desde el cerco del Trife. Ver, déjenme ver. Ah, ok, es que ya me lo reenviaron a contacto. Ok, déjenme entonces acá muevo. Uy, básicamente parece que todos me los mandaron a mi mail. Bueno, ahorita lo reviso. Voy a cerrar mientras este. Vamos mientras con lo que habíamos quedado. Este video, insisto, está republicado en el, redifundido en el santuario. Si lo quieren volver a ver, lo pueden encontrar en el canal de Grillonautas Nueva York, o lo más sencillo en este momento, pueden ustedes entrar a twitter.com diagonal el santo o facebook.com diagonal Ruiz Salgado con 5 el Salgado. Y aquí ahí le acabo de dar like a esta nueva publicación de Grillonautas Nueva York. Qué triste, ¿no? Que tenga que hacer Grillonautas un canal con el nombre de Nueva York para que no lo censuren. Qué triste. A ver, este tema que también se había quedado desde ayer en la noche, sí lo platicamos, pero vale la pena volverlo a... Bueno, ahorita que lo escuchamos el video y ahorita hablamos sobre sobre el contexto. Primero, aquí les dejo esto, que es otro video que nos hicieron favor de mandarnos durante la transmisión. La primera mitad probablemente la transmisión del cerco al trife, si encuentro el maldito mouse. Ahí está. Ok. Ahí está mi carota. Ahí ya no está mi carota. Ahí sí ya vamos a ver el video. Integran a vocera, yo soy 30. Yo soy 132 en Morelos, Unen Carvajal Reyes. Fue integrada al equipo de trabajo del gobernador electo Graco Ramírez de Extracción Perredista. La joven, que formará parte del Instituto Morelense de la Juventud, sostuvo que su decisión no desacreditará al Yo soy 132, que arropa a dos conflictos sociales que amenazan con convertirse en los dos primeros focos rojos de la administración entrante: la oposición a la planta termoeléctrica y la ampliación a la carretera La Pera Cuautla. El próximo mandatario anunció durante la conferencia de prensa de los lunes que los institutos de la mujer y la juventud dejarán de ser un organismo de adorno, y por ello incluyó a dos personajes que se han formado en el activismo social, entre ellos la joven Carvajal Reyes, de 26 años de edad, cuya presentación se limitó a destacar su experiencia laboral en el área de patentes y derechos de autor del Instituto de Investigaciones Eléctricas. Sin embargo, en las últimas semanas fungió como vocera del movimiento Yo Soy 132 en Morelos, desde el cual se han encabezado acciones espejo para reprochar la falta de medios democráticos y la denuncia de la imposición presidencial. Carvajal Reyes fue quien, durante la marcha fúnebre realizada el 27 de julio, condenó que el Instituto Federal Electoral está avalando a Enrique Peña Nieto como presidente electo, pero además aseguró que ese movimiento es totalmente apartidista. En entrevista posterior a su nombramiento como encargada del Instituto de la Juventud, informó que la decisión de incorporarse a la administración de Ramírez Garrido fue meramente personal, siguiendo sus convicciones, mismas que la llevaron a participar directamente en el activismo político, pero que también de manera personal la hacen buscar una oportunidad profesional. Destacó que aceptó la invitación de la semana pasada, sin precisar día, a través de una persona que forma parte del Gabinete de Desarrollo Social, reveló que hasta el día de hoy no habría informado de su incorporación a sus compañeros activistas y dijo que esta misma tarde informará en una asamblea para que se dé formalmente la desincorporación y se nombre el nuevo vocero. Para Noticieros El Regional, informó Estrella Pedrosa. Bueno, ayer hablábamos sobre que precisamente se llama a varias movilizaciones, a una nueva agenda precisamente contra el fraude en Yo Soy 132 Cuernavaca, y que esto estaba siendo difundido por una persona que era, bueno, que sería, se integraría al equipo de Graco Ramírez. Bueno, afortunadamente, con esto nos podemos dar cuenta que pues la chica va a tener serios problemas de intereses. Qué bueno que está siendo coherente. Yo creo que es un error integrarse al equipo de este cuate que apoya el fraude electoral. Graco Ramírez es un pseudo izquierdista que apoya el fraude electoral, que está totalmente de acuerdo con la compra de votos y con todo lo que, contra todo lo que luchamos en el santuario, en el movimiento Yo Soy 132, en el movimiento anti Peña Nieto y los más de 300 movimientos contra la imposición. Ella, pues bueno, qué bueno que dejará de ser vocera, porque obviamente no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Ella todavía parece que el día de ayer estuvo anunciando esto que difundíamos, estas nuevas acciones en Cuernavaca, en particular del Yo Soy 132 de Morelos, en donde hay 3-4 acciones en contra por completo de la imposición, y ahora ella trabajando para uno de los que apoya la imposición, pues yo creo que va a tener serios problemas. ¡Oh! Ya se vendió. Yo creo que es una contradicción muy grande en aceptar entrar a trabajar con quien está apoyando lo que se supone que estabas atacando. Si el día de mañana llega aquí a la bodega y me dice el señor Luis Videgaray, oye, queremos que tú abogues por el, no sé, ¿qué les gusta? ¿Qué idiotez podría ofrecer este cabrón? No, pues vente de secretario de finanzas para que pues demuestres que no hay, bueno, que tomamos en cuenta la población civil y para que se note que Peña Nieto va a ser un gran gobierno. Pues obviamente le vamos a tener que decir que no. ¿Cómo es posible? Es tan hipócrita y tan retrógrado como lo que hizo Miranda de Wallace. Yo lucho porque se defiendan los derechos humanos, y vas y apoyas al partido que ha destrozado los derechos humanos por 6 años de manera sistemática. Mismo caso de Alejandro Martí, que ya aceptó también Hueso. Es como, bueno, es una estupidez. Digo, qué bueno que renuncia, Yo Soy 132, es el único acto de coherencia lógico con respecto al Yo Soy 132. Me encanta que en el reportaje que acabamos de ver se habla sobre que esta chica pues solo resaltó, va a estar en el Instituto de la Juventud, que como lo dijeron, efectivamente, generalmente son el Instituto de la Mujer y el Instituto de la Juventud en los estados regularmente son nada más puerquitos para que, bueno, alcancías para que de ahí saquen dinero y no sirvan para nada, no hagan absolutamente nada más que hacer cursos absurdos a los que no va nadie más que los mismos de su propio partido, y es un semillero para seguir sacando más corruptos. Entonces, la llaman para el Instituto de la Juventud y dice que su experiencia es en la oficina de patentes de para los institutos de propiedad industrial. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, absurda, absurda. En lugar de que debió en ese momento de sacar, sí, yo fui parte del movimiento Yo Soy 132, y de haber hecho un discurso que de verdad pudiera por lo menos fingir, que por lo menos pareciera que fuera a trabajar por la verdadera democratización de los medios y no por hacerse cómplice. Muy mal. Digo, habrá que darle a lo mejor el beneficio de la duda. Yo lo dudo mucho, porque desde el Instituto de la Juventud pues no va a poder hacer gran cosa más que ser parte de la corrupción. Estos institutos no tienen ni garras, ni uñas, ni dientes. Son pues centros de corrupción para prácticamente todos los narcogobernadores. Regularmente no sirven para un carajo. Gastan dinero a lo tonto en todos los estados. Eso no hay ninguna excepción. Y pues bueno, una contradicción más del canal de las estrellas. Qué lástima. Nos mandan también, vamos a seguir con estos videos, insisto, estamos revisando los videos que nos hicieron llegar durante el principio de la transmisión. Voy a hacer una pausa, eso sí es un hecho, alrededor de las 8 de la noche, antes, porque la computadora no aguanta transmitir. De hecho, me sorprende que no haya tronado. La vez pasada que intenté transmitir tanto tiempo, tronó a las 5 horas. No llevamos 5 horas, llevamos 4, entonces tal vez tenga que hacer una pausa en unos minutos. Por lo pronto también nos hacen llegar esto, también del cerebro.com, que se llama El Lavadero, que lo vamos a ver enseguida en el santuario. Ponemos aquí esto y luego vamos al Skype. Y esto está en elcerebro.com. Ay Dios. Diagonal 2012, El Lavadero. Ahí está. Vamos a ver este video del señor McLuhan. Ahorita que jale, claro. Ay, mana. Tan buena que estaba la telenovela anoche y que le interrumpen otra vez con esas noticias de que mi partido y yo hicimos trampa en los comicios electorales. Ay, ya ni saben qué inventar para tratar de quitarme la victoria que ustedes, mis manas, mujeres, vendidotas y mensotas de México me dieron. Ay, y volvió a salir el mequetrefe ese de Andrés Manuel. Ah, cómo me da coraje ese tipo. Es como el personaje de Silverio en la telenovela de La Manta de Amor. ¿La han visto, manas? Ay, pero ¿de qué hablo? Si apenas está a salir por el Canal 2 de Televisa, todos los jueves a las 7:30 de la noche. No se lo pierdan, solo por Televisa. Ah, sí, me da mucho coraje ese tipejo. Y no se diga también de la lesbiana de Aristegui que con su programita de radio me ataca del diario. Pero usted no le cree, ¿verdad, maná? Usted prefiere ver a un bombón de presidente que un país más justo y democrático, ¿verdad? Usted prefiere chismes que información veraz e importante, ¿no? Ah, hablando de chismes, fíjese nomás lo que me contaron el otro día cuando andaba formado en la caja para pagar en Soriana, la mejor tienda de autoservicio en México. Soriana, ¿y usted ya tiene su tarjeta? Pues resulta que me contaron, manas, que la tal Aristegui anda de zorrita con un tal general que de cariño le dice Carmelita y le hace masaje en la garganta todas las mañanas para que esta pueda tener su voz de ella bien afinada y retonada en los micrófonos que, según dicen por ahí, tienen forma fálica y le hacen recordar minuto del aparato amoroso de su hombre general, que también me dijeron anda con un raso que no era macho sino mujer, y le decían la raza, y le resultaba muy bueno el apodo porque cuando salía de la oficina y le preguntaban ¿a dónde va? Pues este respondía, voy a ver a la raza, y que por eso pudo mantener su secreto en secreto por tanto tiempo, no como aquella vez con su esposa pasada, que era la hermana del subteniente Morales, a quien le decían de cariño el sobaco por el olor que se cargaba, que le llegaron con el chismecito de que el tal general le gustaban las tortas salgadas de la esquina con enunciado Carranza, y no precisamente las que llevan bolillo, sino las tortas de las que venden los tacos de Nenepil, que por tener las nalgas grandes y llenadoras, se las pasaban a podar como las tortas, que por su tamaño, por la cantidad de hombres que se habían perdido en ellas, correspondiente al mismo número de las... Híjole, qué bueno es este cabrón y qué fuertes sus críticas. Fíjense que creo que el otro no lo había puesto en el santuario, entonces denme un pequeñísimo instante para poner los dos. Los dos están buenísimos. El Lavadero de EPN. Para quienes lo quieran ver, está esto en aproximadamente 15 segundos. Estará publicado en el santuario.org. Ok, déjenme ver si me va a pedir la tontería del capture. Sí, me pidió la tontería del capture. Es su Blend. Ahí está. Ya está publicado en este momento en el santuario.org. El canal de este genio, Es McLuhan. ¿Cómo se escribe McLuhan? M de mamá, A de Antonio, K de kilo, L de Lalo, doble O, N de niño. Es su canal de su página del cerebro.com. Y los dos buenísimos. Enrique Peña Nieto celebra con sus nuevos titiriteros y el lavadero son los dos que estoy publicando en este momento en el santuario. Uno lo publicó el 19 de julio, el otro me parece que es más reciente, apenas hace 2 días efectivamente, el lavadero. Y ahora le dieron más material con todo esto de Videgaray. Buenísimo, realmente es un maestro este hombre, y qué bueno que ha regresado a hacer estos videos que son importantísimos, esta manera de pues de concientizar en base a o con base en pues en el humor. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ve así? ¿Quién sabe? Bueno, seguimos transmitiendo, yo pensé que se había cortado, pero no. Ok, ahí está mi carota. EPN celebra con sus nuevos titiriteros. Ya está en 15 segundos aproximadamente. Estará publicado en el santuario.org. Ah, pinche capture. Datels. Ok. Ya está. Ambos están ya publicados en el santuario.org. Déjenme ver qué más nos mandaron. Ah, pues esta también, precisamente sobre el lavado de dinero de Videgaray, que lo tenemos aquí, a ver si se abre, ahí está. Entonces, ponemos para que vean lo que yo veo, ya, y le picamos aquí esta imagen de que nos hicieron favor de mandarnos con por Twitter vía The One Marco Vega, una excelente labor con Luisito Videgaray lavando la lanita de Rubiel eres un pendejo y de el guapo más ignorante de México, que está cabrón, con la cantidad de ignorantes de Televisa, de los guapos de Televisa. Está muy...